siguiente espacio publicitario. Un golpe detrás de otro te impulsa. Y ya no podré detenerte. Todo es un flujo lumínico. Un ciclo imparable. Es tiempo de volar. Rápido. Elevarse y escuchar todo desde allí. Todos suspendidos. En el aire. Vorterix Rock. En el aire. 103.1. Vorterix.com. De la tarde, 11 minutos, arrancamos doble o nada, estamos en vivo hasta las 18 horas, esto es Vortrex 103.1 y Vortrex.com. Ahí, en nuestra web, tienen la portada del libro de esta semana, se llama The Ultimate Metallica, fotografías de Ross Halpin. Ross Halpin es un reconocidísimo fotógrafo de heavy metal, más que nada de bandas heavy metal, quiero decir, pero que después de hacerse conocido trabajando con grupos como Iron Maiden y Metallica, comenzó a peregrinar por el intenso mundo de la música, y si van a su sitio web, rosshalfin.com, se van a dar cuenta que el tipo ha fotografiado a todos los artistas de este universo. Pero tiene una relación especial con Metallica, y el libro, que es un libro de tapa dura, tiene una introducción o un prólogo de Lars Ulrich, que comentamos el lunes, y después tiene una introducción de Peter Mensch. Peter Mensch es uno de los dos legendarios managers de Metallica, el otro es Cliff Bernstein, y juntos laburaron para llevar adelante las carreras de muchísimos grupos, entre ellos, por ejemplo, Bon Jovi y Def Leppard, entre los más conocidos. También trabajaron con Queensryche en su mejor etapa y son los responsables de haber transformado a Metallica de una banda under a un suceso masivo. Y cuenta cómo fue que Metallica empezó a trabajar con Ross Halpin. Fue a instancias de él, de Peter Mensch. Cuenta Peter Mensch que conoció a Ross Halpin a finales de 1979, cuando en Inglaterra se estaba generando, se estaba promocionando también lo que entonces se llamó New Wave of British Heavy Metal, que es algo así como la nueva ola de metal británico, con bandas como Saxon, como incluso Motorhead, aunque no es de esa generación, estaba a veces incluido ahí, Diamond Head, Def Leppard, había bandas de todos los tipos y estilos, estas son las más conocidas, hay muchas que quedaron en el camino o que siempre permanecieron en el under, pero había una infinidad de grupos de los que Lars Ulrich era un acérrimo fanático. No son conocidas sus aventuras en Europa junto a Diamond Head y la cantidad de material que él conseguía en vinilo de estos grupos que solamente él y unos pocos fanáticos de heavy metal conocían. Y Peter Mensch estaba ahí trabajando con algunas de estas bandas, y la propuesta de alguna manera era que un fotógrafo nuevo, de la nueva generación, porque entonces ya estaban los fotógrafos también que habían hecho historia, aquellos que habían fotografiado a Dylan, a Zeppelin, a los Doors, a los Beatles, a Hendrix, pero los managers de Metallica querían un fotógrafo que fuera un par de Metallica, que fuera un joven en ascenso, que estuviera acostumbrado a moverse en el barro, a hacerse de abajo, y por eso insistieron para que Ross Halpin fuera el fotógrafo de Metallica a principios de los 80. Y Peter Mensch es quien reconoce que si vas a hablar de algo que tiene que ver con Metallica, tenés que hablar con Lars Ulrich. Lars Ulrich siempre fue la mente comercial de Metallica, si se quiere, y también el espíritu moral del grupo, mientras que Hetfield pasa más por el costado creativo o impulsivo, si se quiere. El negociador siempre ha sido Lars Ulrich. Y los juntó. Peter Mensch también describe, igual que Lars en su prólogo, que Ross Halpin y Lars se parecen mucho, que son dos tipos muy intensos, bastante jodidos, con un sentido del humor europeo muy particular que no todos entienden. Y Finalmente, después de mucho insistir, porque Halfin no quería trabajar con Metallica, porque en ese momento Metallica todavía no eran una banda grande, finalmente los cruza, los encuentra Lars, Ross, Lars, y deciden que Halfin se iba a transformar en el fotógrafo, o algo así como el fotógrafo oficial de Metallica. Y trabajan juntos durante muchos años, hasta 1996, cuando comienza la era Load Reload de Metallica. Nunca dicen por qué se pelearon, ni Lars ni Peter Mensch. Peter Mensch dice que fue por alguna estupidez que ya todos olvidamos, pero nunca quedan claro por qué fue exactamente que se pelearon, hasta 2007, en la era Death Magnetic, cuando Metallica vuelve a trabajar con Ross Halfin. Mientras yo estoy contando esto, ustedes ven fotografías tomadas por Halfin, fotografías de Metallica. El tipo ha estado ahí en todos los lugares junto a Metallica, en los sets de fotografía con grandes producciones y también en la intimidad de sus casas, de sus camarines, de sus salas de ensayo. En los tantos lugares por los que Metallica ha pasado en todos estos años, ahí estuvo Ross Halfin fotografiando a la banda. ¿Sí? Ahí vemos una muy linda foto de Hetfield en malla, por ejemplo. En situaciones inusitadas los ha fotografiado, siempre como en esta foto de Ulrich que estamos viendo ahí, a centímetros de su banquito de batería. El tipo siempre estuvo en la trinchera, ¿no? Al pie del cañón, muy cerca de los músicos, con un acceso irrestricto, por eso ha conseguido tan buen material. Este libro, obviamente, está editado solamente en su versión en inglés. No es tan caro, es un libro, como les contaba el lunes, que me regaló Rudy, de Argentálica. Miren, hay una foto de Ulrich Empelin con Steve Harris de Iron Maiden. Está Jason Newsted con una bata, Kirk con una bata, Hetfield con una bata y Lars con una bata abierta mostrando el pelín y Harris sonriendo, no sabemos por qué. Les decía que no es un libro caro, es un libro que, por lo que tiene, son fotos y fotos y fotos, páginas y páginas en papel ilustración de Metallica. Uno puede reconocer las distintas etapas del grupo y si sos fan de Metallica, con solo ver las fotos te vas a acordar de en qué momento era, qué disco habían editado, qué disco estaban presentando o en qué concierto estaban. Por ejemplo, hay algunas fotos de Metallica en Donington, cuando lo encabezó Bon Jovi, y Metallica era una banda ultra under y pesada, extrema en esa época, y cuando salieron a tocar llovió de todo, y se ve la cantidad de basura y de porquerías que le tiraron al grupo que quedaron sobre el escenario. Sí, recuerden que esta es la época en la que Hetfield tenía una guitarra con Kill Bon Jovi escrito, ¿sí? Que también pasó a la historia. Se van a dar cuenta los fanáticos de Metallica que a través de la lente de Ross Halfin van a poder reconocer y reconocerse en un periodo particular de la historia de esta gran banda. Song. Think about the woman the amplifiers ringing in your head. You smoked the day's last cigarette, remembering what she said. What she said. We'll be right back. Seguimos con dos de Metallica, audio y video para Turn the Page, All Nightmare Long. Seguimos en la semana Metallica, una más de Ultimate Metallica, es el libro de estos días. Ross Halfin, fotógrafo, muchas fotos en ese libro y muchas fotos iremos viendo y subiendo a Vortex.com. Bienvenidos a todos, esto es Doble Nada, arrancamos recién nuestro programa. Estamos hasta las 6 de la tarde en vivo en el 103.1 y en Vortex.com. Tengo acá sobre la mesa el disco nuevo de Juanse y todavía no lo escuché. Porque iba a tocar la semana que viene con nosotros y finalmente se retrasó. Así que se pasa para octubre la presentación de Juanse de su nuevo disco, Rock es Amor Igual, se llama. Y bueno, tenía pensado escucharlo como corresponde para charlar con él, pero como se postergó esta presentación con tocada y todo, dijimos, vamos a esperar un rato, vamos a dejarlo descansar. Perfecto. Beto, ¿estás bien? ¿Cómo te va, loco? Hoy me quiero matar, me confundí. Hoy dije, estoy harto de perder. Esta no falla nunca. La gastaste, ¿eh? Qué increíble. La quemé para mañana. Increíble. La quemaste. Hoy es duelo de Vedette Sander. Dije, esta no perdió nunca. Y sacátela ya, ponete una. Es más, me la voy a sacar. Claro. No, pero no me pongas que me da vergüenza, Damián. O de Sebastián. Tiene tres tetas. Ya mañana no la puedes traer. Miguelito, hacete no el boludo y enfocalo. Dale, dale. Ponchalo, dale. Ahí hay una teta. Sí, un rapidito. Dale. Date vuelta. Estás reguñado. Pero estás quemando esa, ojo. No sé si fue bueno el cambio. Gracias a Argentálica, sí. Hoy partieron rumbo a Rock in Rio con los ganadores del viaje Vortex. Se juntaban acá y salían rumbo a Ezeiza, de Ezeiza Río, Rock in Rio. Qué lindo. Rock in Rio mañana Metallica y es la remera oficial del Rock in Rio Argentálica, ¿sí? Muchas gracias a Honky Tonk, que hizo las remeras. Muchas gracias a Rude y a todo Argentálica, el fan club oficial de Metallica en la Argentina, argentálica.com.ar, por esta remera. Mañana me pongo la de Ramones, lo siento. Voy a repetir y va a ganar. Ya la chivaste. Ahora. Te traigo una de Ramones. Te adelanto un alfil ahí en el ajedrez del duelo de Vedettes. Te gano, porque la mía es más linda. ¿Vos tenés de Ramones? No. ¿Me regalas esa? No. Y loco, aparte no te entras a la gente que queda de top. Es chiquita para mí, me queda justa. ¿Qué me quiso decir? Qué duro, ¿eh? ¿Gordo? A mí me queda justita, así que imagínate. No, gordo. La semana que viene, si vengo, hay balance. No, 15 días. Pero ya postergamos hace un mes que venimos retrasados. Porque no se puede perder la costumbre. Pero porque necesitábamos hacer un pacto de caballeros que nunca hicimos. Mira, ¿te acordás? No, ¿cuál era? ¿Cuál era? El pacto de cuidarnos todos por las filas. Estás diciendo eso y Willy se está sacando las cosas de Leblé a lo loco. Bolsas y bolsas de cosas. Gracias, Leblé. Yo no lo puedo creer. Hoy vamos a volver a pasar la tercera canción del Indio Mendoza, Luz Delito, al comienzo del show. Sí, fue el primer tema que tocó el Indio Solari el fin de semana pasado. Hemos ya difundido tres canciones. El estreno fue de Tenemos Malas Noticias Cada Día y nosotros replicamos. Además queda en Vortex.com. Primero fue Blues de la Libertad, después To Beef or Not To Beef y hoy Luz Delito. En un rato vamos a volver a pasarla. Seguramente hoy se va a estrenar en Vortex un tema nuevo de carajo. No sé si nos toca a nosotros o si le toca a otro programa, pero en todo caso repasamos alguna de las canciones que ya hemos presentado. Carajo edita Frente a Frente y estamos presentando de a uno por día los 16 temas de este disco doble, el nuevo de carajo. Tenemos duelo de Vedettes Under. Sí, tenemos que seleccionar ahora las remeras. Convocamos a todos los grupos que quieran participar. La cosa es así. Todos los miércoles hacemos un duelo de Vedettes Under. Nos ponemos las remeras que ustedes envían. Tienen que mandar videos. Siempre es mejor tener un video. Lo estamos hablando bastante ya con los artistas. De hecho, ayer con Coleman también lo hablábamos. Sí. ¿No? Esto de que ha vuelto a ser importante tener un buen video o buenos videos para promocionar a tu banda, cuando se había perdido esa costumbre, internet y plataformas como Vortex han impuesto una vez más la obligación, creo yo, de los videos. Claro. De los videos. Es merece. Beto. ¿Qué pasa, Neto? ¿De verdad no fuiste a una reunión de directivos de Telmito? Solo fui a un entrenamiento. ¿Fuiste o no fuiste? No, porque estoy así. No, ¿fuiste o no fuiste? No fui, no voy más a ver esa porquería. Maduré. ¿Tenés una oreja mucho más alta que la otra o son los auriculares? No, puede ser que esté deforme, ¿eh? Yo estoy seguro que tengo una oreja más alta que la otra o tengo el cuerpo torcido. Yo tengo un ojo más alto que el otro. Mira que a veces puede ser una cosa de estar torcido también, ¿eh? No, pero el ojo está... Melaza. ¿Eh? ¿Qué? Melaza, dijiste. Sí, con un ojo lee y con el otro repasa, pero... No. Malísimo. Escúchame. No. Yo te voy a decir una cosa. ¿Sí? ¿Qué? Porque con vos ya no se puede saber, uno no puede confiar en lo que decís. No sé si fuiste o no a un entrenamiento, pero no. Sí fuiste. Total, adentro tuyo vos vas a saber si estuviste bien o estuviste mal. vos tenés una responsabilidad, Daniel. ¿Qué es esta, señor? ¿Qué es esta? Venir a trabajar. Trabajo. Y para trabajar, trabajás con la voz, Daniel. Trabajo las 24 horas para este segmento que se llama Doble o Nada. 20 horas. Para empezar, cuídate estas 12. Cuatro que son las importantes, que son las que tenés que estar hablando acá. Y nosotros tenemos que cuidar la voz porque laburamos con la voz. Si vos venís roto, como estaba Gallo la semana pasada o hace unos días, sí, la cosa no funciona, Daniel. Pero escuchame una cosa, negro. La vengo peleando hace como una semana. ¿Pero sabés por qué la estás peleando? Porque tomás la decisión del cagón. La del tipo de frente, que corticoide, viejo, no falla. Yo no puedo aplicar esas cosas. Pero no falla, no sos alérgico, ya te hubieras muerto. Aparte me parece que como se viene la filmación de la peli y los nervios me están atacando la garganta. Está somatizando con la voz. Sí, sí. Puede ser que venga por ese lado. ¿Puedo sacar al padre Yeso? No, ¿cómo padre Yeso? Señor. Ya le echo la culpa a todo el mundo. No puedo ir a la cancha el sábado, ¿eh? ¿No puedo decir? No puedo. ¿A alentar a Sacachispas? Sí. Se iba a jugar a las 11, se juega a 15:30 y a las 18 tenemos la graveta. Empezamos a filmar. Así que no. ¿Qué van a filmar? Ah, ¿la película? La película. ¿Tiene nombre la película? ¿Cómo se llama? No sé si debo decirlo. Dígalo. De acá a la China. ¿De acá a la China? Sí. Es el proyecto de un viejo compañero de trabajo nuestro. Está más loco. Está que muy loco. Sí, cabra. Fede Marcello, le mandamos un abrazo. Sí. Y fue a China a abrir un supermercado argentino. Correcto. Sí, en lugar de un chino acá en la Argentina, fue a un argentino en la China. Una venganza. Y bueno, falta terminar. Lo tuyo es sí, lo último casi. Claro, claro. Sí, prácticamente está hecha el 90% de la peli. Digamos. Falta el principio y el final de la peli. Que es la salida, la partida. Correcto. Vos eras el cuñado. Soy el cuñado. El cuñado del protagonista, que es Fede. Claro, jardinero soy. Y se llevó. ¿Se había llevado Maradona que hacía así? Sí, no cuente. Hoy viene. Pero hoy es la era de Internet. Todo se cuenta antes. Claro. Se genera expectativa durante meses. Tenés razón. Años. Te cuento el final. Dale. Pero se llevó, como todos los chinos tienen el gatito que hace se llevó un Maradona que hace así al supermercado argentino en China. Extraordinario. Okay. Tiene cosas la peli realmente sensacionales. Y bueno, a las 6 de la tarde arrancamos, así que hasta las 3 de la mañana, el primer día. Después de Odira. Terminan a las 12 y se roban 3 horas. La de Saranga, ¿no? ¿Cómo? ¿Alguno ve Duro de Domar? Dicen acá que tengo un doble en Duro de Domar, el natural. ¿El natural? Nunca lo veo. Sí, no, así le dicen. No, la verdad que no miro eso. No sé quién es. ¿Quién es el natural? Desconozco, no. Fíjate, ayer, a ver, Seba, si hay un tal natural de Duro de Domar, a ver si se parece a mí o no. Ayer vi una nota en C5N de Chiche Helluna, Cacho Fontana, por el tema Luna Park. Un notón. Por el tema Luna Park. Y hablaron 15 minutos de Luna, 20, después ya entraron en la vida de Cacho y fue para tirar bengalas, ¿eh? ¿Pero por qué? Habló de todo. ¿Qué dijo? Pero muy, muy bien el tipo, ¿eh? ¿Dijo algo que no haya contado antes? ¿Cómo incursionó en las drogas? ¿Cómo empezó? Muy bien, de verdad. 81 años, pero de acá está loco. Ya sé hace bien, es ¿eh? Natural, ¿eh? ¿Quién es? Mariano Hamilton. Mariano Hamilton. No, ni a palo se parece. No lo tengo. Palo. Acá tengo una foto que no se parece mucho. Ni a palo. A ver, busquemos un Mariano Hamilton. Ay, no, aire ahí. Hice así y me pareció, pero después. Sacan la gorra, está re pelado. No. No como yo que tengo. Me sobra el pelo. Y después otra Chiche Helblum. Está viejito, ¿no? ¿Chiche? Sí. Yo cada tanto. Sí. Es no. Bueno el chavo. No. Te digo, me pasó lo mismo, ¿no? Hace una cosa rápida, pero si no. Al voleo rápido, sí. Algo, las ojeras. Puede ser, sí, esa parte, ¿no? La parte de los ojos. Sí. Más las que cuencas, nada. ¿Le decís vos? Las cuencas de los ojos. Don cuencas. Son las cuencas. Sí. Los globos oculares, pero bueno, son las cuencas. Yo me refiero a las cuencas. Sí, sí. Claro. Son las cuencas. Donde están metidos. Son cráneos. Profundas y son negras. Profundas. ¿Qué te iba a decir? Que me decías que Chiche cada está tanto viejo. Haciendo zapping lo paso y me da la sensación que está como. Si bien es su estilo. Y siempre está como, qué ganas de irme de acá que tengo, así tipo, cansado, bueno. No, él no está cansado, está cascarrabias. Agachado, tipo. Sí, como hinchado los huevos. Hinchado los huevos. Le molesta la producción. A ver, está ahora muy vamos a ir con. ¿No? Sí. No tiene paciencia. Pide una cosa y al segundo putea a todo el mundo. Es imposible laburar con él, supongo. ¿Cuántos años tiene Chiche ya? 70, calculo. Sí, 70 más o menos. Sí, calculo que sí. Y después vi otra muy buena nota a Ricardo Darín con Fantino. En la que reconoce que no quiso ir a Hollywood. Exactamente. ¿Qué punto hay? Muy buena esa parte. Porque Fantino primero lo chicañó un poco con el dinero. Le hablaba y Darín le decía, no, yo vivo bárbaro. A mí me sobra lo que la verdad que para mí. ¿Con el dinero? ¿Porque trabaja poco? Le dijo. No. Llegó el tema Hollywood y le empezó a decir, ¿por qué? Pero no te copa ir. No, la verdad que no. Pero tuviste alguna oferta. Y una vez, una, pero que ni vale la pena. Bueno, contámela. Bueno, un tipo que le ofreció y Darín, no, y le dijo que es un problema de guita, te doy más guita. Y Darín, no, la verdad que no me importa la plata. Y ahí Fantino empezó, pero ¿cómo no te importa la plata? Y Darín le decía, la verdad yo me ducho 2 veces por día con agua caliente. ¿Sabes cuánta gente no se ducha ni come? Y le dice, yo con todo lo que ya tengo me sobra para vivir. Y incluso dice, tengo un auto de alta gama, me da calor usarlo. Realmente me da calor salir a la calle con... Culposo. No, ¿yo sabes que se lo creí? Clase media culposa. No, digo que no, pero ¿por qué esa culpa? Entiendo que diga, la verdad no me importa tanto lo material, tengo lo suficiente para vivir el resto de mi vida, pero si tenés un auto, ¿por qué con culpa? Lo que siente él, qué sé yo, andás a ver. Y que a veces le saca el auto al hijo, que tiene un auto más tranqui. Y el hijo le saca la alta gama y sale como loco. Es que no me importa nada. Levanta todo. La apertura re buena, la verdad que muy, muy, muy linda. Bueno, acá uno de los tantos, no vamos a decir quién, uno de los tantos directores que pasan por las películas de los jueves, nos dijo cuánto supuestamente cobraba Darín por película. Y te alcanza para vivir, sí, te permite con una por año vivir. Claro. Más bien. Si es que efectivamente ese es el número. Era un número importante para un actor argentino, un número importantísimo. Sí. Pero te digo, la verdad debe ser, imagino, no sé, una situación ideal y muy reconfortante, ¿no? Haciendo lo que a vos te gusta, sabiendo que sos la única estrella del cine en la Argentina en este momento, ese mismo director dijo, el único que vende entradas que es Darín. Boleto, sí. Nadie más. Tampoco sé si es exactamente así. Igual, a mí me parece que Francella también debe vender entradas. Sí, hace menos películas también. Hace menos películas. Pero bueno, ha incursionado más últimamente. Pero digo, vos haces lo que más te gusta, no estás obligado a hacer cosas que por ahí no disfrutás. Elige hacer teatro. Uh-huh. Debe estar bueno poder manejar tu vida artística de esa manera, ¿no? Hoy me contaba justo, me fui a hacer masajes y mi masajista fue a ver la obra de teatro. Fui a hacer masajes. Vos estás como Darín ya haciéndote masaje antes de empezar a grabar una película. Hay que estar preparado, negro. Y me decía que la obra de teatro la fue a ver la semana pasada. Es impresionante. Que Valeria Bertuccelli, allá arriba. ¿La rompe? Sí. 2 horas. Yo fui a ver Art. Lo contaba el otro día después de la nota. Excelente. ¿Con Omar Martínez? No. ¿Y Palacios? Era. Pedime un cortado y Germán Palacios y... Martínez. No. Omar Martínez. No, Oscar. Oscar Martínez. Oscar Martínez se llama, sí. Un peticito canoso. Sí, Oscar Martínez. No, lo había... Había estado Art, pero ya estaba otro actor en su reemplazo. Me parece que debe ser una de las últimas temporadas. Estuvo, no sé cuánto, 15 años en cartel, no sé, una cosa así. En España estuvieron. Sí, mucho tiempo. No me gustó, me aburre. Mira. Sí, no sé si fueron al teatro a ver Art. Era una discusión a partir de un cuadro. Uh-huh. De dónde poner el cuadro, no me acuerdo. Y bueno, se plantea una discusión entre los tres tipos, que son tres amigos. Me aburre. Igual no, estaba pensando. No me aburrí, pero no me no te rompí la cabeza. No me rompió la cabeza. José Luis Massa. Estaba pensando en la cifra que tiró el director. Y si bien para eso parece mucho, es un préstamo de un futbolista cualunque. Ni hablar. O sea, tampoco es tanto. Viví muy bien, pero tampoco es que... Digamos, pasa un defensor de Tigre, Argentino Junior, a préstamo y va por esa cifra. Sí, un cualunque. Cualunque, ¿eh? Sí. Estamos hablando de un 4 copas. Lo que pasa es que el fútbol está totalmente desfasado... De la realidad. En todos lados. Acá me dicen que me parezco a Daniel Tosh, que tampoco sé quién es. ¿Daniel Tosh? No sé quién es. Folclorista, creo. Hablando de Tosh, tengo muchas ganas de escuchar reggae y me venía olvidando. Así que hoy vamos a escuchar a Peter Tosh y a otros tantos. Además, nos tenemos que empezar a poner a tono porque el 3 de noviembre, no falta nada, en definitiva. Ya lo tenemos. Sí. 2 meses. No, menos, un mes y medio. Un mes y medio, Vortex y Reggae Fest ahí en el Mandarin Park, donde va a estar este fin de semana Rob Zombie. Pero ni a palo, te parece. Un alemán que hace stand-up comedy. ¿Qué sé yo? Si pasa corriendo decís, Gustavo, puede ser. Pero así no. Esto va a ser en Costanera Norte y Sarmiento, en Punta Carrasco. Se va a transmitir obviamente el concierto, ahí vamos a estar nosotros con Alfa Blondis, Catalites, Alborosi, Non Palidece, Zona Ganja, Los Cafres y Matamba. Sí, hay un airecito también ahí, en los ojos de nuevo, ¿no? Me parece. Son más redondos acá, Acá lo comparto, por lo menos. Lo que sí poco. Tiene esta faceta de subir y bajar pulgares, que no sé si es una casualidad. Claro, sos igual. $250 cuesta la entrada. Sí, podemos armar hoy un bloquecito reggae para ponernos a tono con este primer Vortex y Reggae Fest el 3 de noviembre en el Mandarin Park en Punta Carrasco. Se consiguen por Ticketek y sus puntos de venta. Ticketek tiene su teléfono, tiene su página web, además en Abasto, ahí en Corrientes 860, en Santa Fe 4389, en Colegiales, acá en la puerta de la radio, hay una boletería Ticketek, y en Pueyrredón 2501. 5237-7200 es el teléfono, y ticketek.com.ar es la página web. Alfa Blondi, Scatalites, dos mega clásicos del reggae, dos grupos con señores ya muy, muy mayores. Alborosi. ¿Alborosi es más joven o es también jovato? Es un tano, no, pero es más joven. ¿No? Debe andar el 40s. Non Palidece, Zona Ganja, Los Cafres y Matamba de Bolivia. Quiero escuchar Matamba hoy. Me gusta el nombre Matamba, sobre todo para un artista reggae. ¿Tú? Menos, 36 tiene Alborosi. Ah, 77. Le falta, yo hubiera puesto para la próxima edición Nairobi, señor. Como soy fanático. Soy fan de Nairobi, sí. Aparte me está tirando más el dab. El dab. Que el reggae. Que el roots. Me estoy entusiasmando. Si quieren comunicarse con nosotros solamente vía Twitter, @Vorterix. Vamos ahora con dos canciones, Loud Like Love de Placebo y Vaccines Melody Calling, audio y video en doble nada.

No. ¿Lo compraste acá? Sí. ¿Cuánto cuesta esto? 630. ¿630 pesos? No te preguntamos a qué hora lo compraste, sino cuánto. No. ¿630 pesos? Sí, sí. Si lo pedís, ¿cuánto te cuesta? ¿Más o menos lo mismo? No. Si lo pedís, estamos son $60. $60. Vamos a la cuenta. 6.36. Claro. O sea, bastante, a dólar oficial. Bastante menos. Sí, si lo pagás con tarjeta son unas 6.40. ¿Qué negocio estás haciendo? Ninguno. Yo no hice ninguno. ¿Estás loco? 630 pesos. Bueno, dice acá esta noticia que durante los años de la saga se vendieron más de 125 millones de copias. Así es. Sí, esto siempre es legal. Imagínate la cantidad de veces, o no se puede piratear esto. No. Lamentablemente sí se puede piratear. Ya hoy por hoy la gente, por lo menos acá en Argentina, está haciendo un poco el cambio. También las compras digitales han ayudado mucho porque te dan ofertas, entonces la gente madura y dice, che, vamos a pagarlo en serio y no simplemente piratearlo, pero sí, si encima contás las veces que fue pirateado. Porque aparte GTA es uno de los juegos más populares que hay en el mundo y también más jugados. Es para controlar. ¿Está cerrado? Porque está recién comprado. ¿Recién? ¿Hoy? Sí. ¿Sabes qué es lo loquito que no lo abre? Vas dentro de... Digamos que no ves la hora de llegar a tu casa y ponerte a jugar. Más o menos. ¿Te tocaste pensando? ¿Se compró el trucho? No. No, casi, gallito. Para responder a tu pregunta. La noticia decía acá que creen que costó desarrollar este juego 200 millones de euros. O 260 millones de dólares, que fue lo que costó. Es el juego más costoso de la historia. La verdad es que tiene un nivel de producción ridículo. ¿Cuántos, años se tarda en producir esto? Yo creo que sí. Hoy por hoy las compañías, las grandes desarrolladoras de juegos, se dividen en distintos estudios. Por lo tanto, primero tenés algún estudio trabajando en un cierto juego por una cantidad de años, después a otro durante muchos años. Es medio difícil calcularse cuánto que lo están haciendo, porque puede que lo estén haciendo hace 5 años fácilmente, que fue cuando salió GTA 4. Digamos que ahí ya lo están pensando. 260 millones de dólares es una mega producción de Hollywood. Sí, muy más cara. La trilogía del Señor de los Anillos creo que había salido 300 millones de dólares. Por eso. Para que tengan una idea. Esto es para un videojuego. Es para un videojuego que igual da más ganancias que el Señor de los Anillos, por otro lado. Acá dice que el Call of Duty, el 3... en 16 días recaudó 1.000 millones de dólares. Fue el lanzamiento a nivel entretenimiento, películas, música, juegos, más grande de la historia y que más recaudó en sus primeros días. Aguante Call of Duty. Estamos viendo, este es un tráiler del 5. Sí. Este es un tráiler del Grand Theft Auto 5. De hecho, yo que no juego los videos, conozco este y Call of Duty. Me parece que son los dos más conocidos, ¿no? Son los dos más conocidos. Son aquellos que han sabido, para mí, combinar buena calidad, un buen producto, con una masividad tremenda. Porque hay fenómenos de juegos, qué sé yo, más casuales, sociales, como ha sido el Candy Crush, por ejemplo. Como lo fue Angry Birds. Pero estos juegos, que son superproducciones y que están muy bien realizadas, realmente... Si ustedes tienen la posibilidad de jugarlo, la calidad de los diálogos, el guión, la historia, más allá de lo que tenés que hacer... Le pegó 5 tiros a la distancia de un auto, un metro, lo metro que y tiene, medio. Lo que tiene los GTA, para mí el secreto, en realidad, son sus personajes, son el guión, más allá de lo que vos puedas hacer. Cuentan realmente historias geniales. Cuando hay uno de estos tipitos que avanza a los tiros... ¿Sí? ¿Puedo jugar al tenis también? Sí, podés hacer de todo. ¿Qué tan real es ese intercambio de disparos? Quiero decir, ¿qué tan cercano a la realidad? No, muy poca. Te duele el corazón. Muy poco realismo porque... No, lo que digo es, a ver si me hago entender. Entiendo que un tipo no va a los tiros matando a 300 personas. Claro. Pero la puntería, por ejemplo, ¿está cercana a la real o no? La verdad que no tengo idea. Es un dato muy importante, porque si no le quita seriedad a un juego en que vas corriendo. Nunca juegas GTA, pero el Call of Duty es muy certera. La puntería, si vos no apuntás bien. No. Si tirás a la marchanta, no. Ahora más o menos entiendo. Ponele que la puntería depende de qué tipo de control utilices. En estos casos, tienen una especie de lo que se llama auto-aim, que te apunta automáticamente. Y si querés, lo podés jugar vos apuntando solito, que es como lo juego yo y como está bueno jugarlo. En juegos en primera persona, como dice Gallo, que si lo juegas en un mouse con una computadora, tenés el nivel de precisión, lo pones vos. ¿Cuán realista es eso? Hay juegos más realistas que otros. Hay unos que son directamente simuladores de guerra, simuladores de batalla, y con un tiro moriste. Y otros como Call of Duty te pueden pegar 4 tiros, te escondes, te regenera la vida sola y seguís peleando. Pero tiro en la bocha te mata. Sí, pero esto que vos decís, esta diferencia entre que apunte la máquina o vos entres a los tiros. Digo, apuntar con el joystick o el mouse sí. Es un movimiento de precisión, digamos, que entiendo que te toma más tiempo Sí. ¿Disparar solo o no? Porque solo vas como loco a los tiros. En cambio acá si tenés que ir con una mira, por ejemplo, o algo así, podés disparar un tiro de precisión o no. Sí. Por supuesto que hay distintos estilos de así distintas formas de jugarlo dentro del mismo juego. Si vos querés vas a los tiros, le pones más, que sea más automático. Pero si no, lo pones todo vos. Ahora, ¿cuán real es la precisión de... o sea, que ese grón en la vida real vaya a apuntar de esa manera? Y no lo sé. Atención, Billy va a decir una pavada. No, llegó un gran gamer. Vengo a hablar de mi experiencia gamer. Que viene matando gente desde el Western Bar para... Lo estoy transformando en un buen gamer, ¿eh? Gracias por hacerme gastar 700 pesos cada dos semanas en juegos. Gracias, pero este te lo voy a terminar prestando. No, yo juego otro que en realidad es más épico, digamos, más parecido al Señor de los Anillos. Se llama Skyrim. Pero, por ejemplo, arrancás tirando flechas, y al principio no metés una flecha, la tirás a cualquier lado. Claro. Y a medida que vas matando gente, vas subiendo la experiencia, y ahora ya soy un capo. ¿Es una destreza de uno a la hora de apuntar, o a medida que uno va avanzando en el juego? Es que depende del juego. En el caso de que juego Millie, Skyrim es un juego, es un RPG, es un juego de rol y de acción que vos vas mejorando. En este caso, tienen una cierta habilidad. Ojo que lo que se implementó en GTA V es que usás tres personajes, tienen distintas habilidades de acuerdo a lo que hagan. El negro puede manejar mejor, el chabón, el Michael, el otro de los protagonistas, que es un millonario que era un ex ladrón. Eso es algo... Y tiene más habilidad con las armas. Eso es algo de lo que a mí nunca me gustó de los juegos, ¿no? Cuando yo era chico jugaba videojuegos mucho más rudimentarios, siempre el hábil era uno. Claro. Digo, si vos estabas matando navecitas, la destreza era tuya. En este caso, uno puede elegir al jugador que juega mejor, o este que maneja mejor, el otro dispara mejor. Digamos, no siempre la habilidad pasa por uno. No siempre. Me parece que el jugador siempre le pone un grado de habilidad. Hay otros juegos que es así, que vos simplemente tenés que hacer una determinada cantidad de pasos previos, como los que juega Millie, como los juegos de rol, por así decirlo, para tener mayor habilidad, para tener más experiencia, para tener mayor nivel en una cierta habilidad, por así decirlo. Por lo que veo, estoy diciendo todo de una manera que lo puedan entender todo el mundo, muchachos. Si quieren me pongo más técnico, pero me parece que no vale la pena. No vale la pena. No hay vehículo o actividad que no puedas hacer en este juego. Hay de bueno, todo. Algo que tiene GTA y realmente es otro de los atractivos e impresiona es la variedad de cosas que tenés para hacer. Si vos querés, no podés cumplir misiones y simplemente pasear por la ciudad. Y vas haciendo distintas actividades. Puedes jugar al tenis, puedes jugar al golf, te puedes tirar en paracaídas, puedes pedir hacer un viaje en Zeppelin, te puedes ir a donde quieras, puedes andar en bicicleta, puedes andar en lancha. Está bueno, es porque como un simulador de vida pero ocupado, claro. No el Sims. ¿Cómo te levantas ese día de jugar al golf a matar un negro con una bazooka? Claro, ¿para qué quiero jugar al golf si tengo que ir a matar gente a los tiros? Porque cada tanto es divertido también. Para bajar. Para bajar. Este juego todavía no salió su modo online, va a salir en octubre, y en el modo online vas a estar con tu personaje de Tearmes y con gente que vos conozcas de todo el mundo. Va a ser como la misma ciudad que vos usás en el modo offline, en la campaña, con todas actividades abiertas para que vos juegues al golf con otras personas, para que te caigas a tiros con otras personas, para que de repente, no sé, salgan a tirarse en paracaídas, Gallo, Guasno y vos, si quieren. Yo creo, que a mí me sorprendió como gamer viejo, digamos, que yo también recuerdo el Frogger, es que, por ejemplo, en estos juegos el camión, la puta. Tenés una misión, te dice, bueno, anda hasta a 10 cuadras. Vas a qué difícil era la esquina izquierda, ¿eh? Cuando quedaban los troncos. Pocos troncos y muchos cocodrilos. Sí. Eso era jugar, ¿eh? Pendejo de mierda, eso era jugar. Viste, cuando ya estabas canchero, se te iba la palanquita, plof, uy, la. Te decía, por ejemplo, vaya acá a 10 cuadras y recupere una piedra, ¿vas? Y a las 2 cuadras se te cruza alguien y dice, che, ¿me puedes ayudar a hacer esta cosa? Entonces en un momento te encontrás que tenés 50 misiones pendientes. Te olvidaste de la piedra. Entonces vos realmente ahí ya podés elegir para dónde vas. Y tiene una autonomía que es impresionante. Nunca te olvides de la piedra, Mil. Y me ha pasado... No, jamás. Y me ha pasado de estar jugando al GTA 4. Sí. Que te dice, anda hasta 10 cuadras. Y son unos hermanos rusos o serbios. Son rusos. Y el auto todo el tiempo está pasando una música serbia o rusa, un pop, que es una locura. Y llegás al lugar y digo, a ver, espérame acá que termine la canción. Es como un mundo real. Bueno, y otra cosa que tiene GTA y para introducirse en ese mundo, tiene como talk shows o programas de radio ficticios adentro del juego. Vos pasás mucho tiempo dentro de un auto y vos podés elegir música o podés elegir talk shows que hay por ahí. También son increíbles las conversaciones que tienen los personajes dentro del auto, cómo le van agregando a la historia. Realmente tengo entendido que, no me acuerdo si era en el San Andreas, Axl Rose hizo la voz de uno de los conductores de radio. En una de las radios hablaba Axl Rose. No me acuerdo cuál. Este vos lo compraste porque seguramente lo ibas a comprar, pero hoy te apuraste porque yo había elegido esta noticia. No. Ya tenías pensado ir a comprarlo. ¿Cuándo sí, salió todo esto? Preordenado este salió, ayer. Salió ayer. Pero bueno, me pareció que justo venía. ¿Y es el? Vos que sos un especialista. ¿Es el mejor videojuego de la historia hasta ahora? Me parece que es muy difícil de decir cuál es el mejor. Sí se puede hablar de importancia. Por ejemplo, lo que fue obviamente el Mario, lo que fue el Mario 3 en su momento, que muchos dicen. Igual si hablamos de importancia, también el Tetris fue sumamente importante. Digo, es difícil. Yo tengo un rincón en mi corazoncito para el Golden Axe. La verdad que decir cuál es el mejor es medio ridículo. Ahora, yo no soy de esos que piensan que todo tiempo pasado fue mejor. Hay muchos gamers que siempre se apuran a criticar nuevos lanzamientos y que dicen, no puede ser mejor que ciertas luminarias viejas. En este caso. Y después lo terminan comprando. Pero en este caso. Pero hoy los juegos nos dan experiencia. Nunca puede ser mejor lo pasado. Si tiene que estar íntimamente ligado a la tecnología avanza y hace que los juegos sean mejores. Claro. Bueno, yo creo que hoy por hoy se nos dan mejores experiencias que antes en muchos aspectos. En otros también, la industria y lo que vende va para ciertos costados. Hay algunos juegos que saben, como GTA, mezclar lo popular. Claro. Con buena calidad, con buenos guiones, con buenas historias. Por supuesto que estas son experiencias mucho más inmersivas que lo que sucedían antes. Que ver un juego con la calidad que el que ves hoy te mete mucho más en la historia. Te compras al toque, no es... no estás viendo cajones bien moviéndose. Además también han cambiado los tamaños de pantalla. Vos antes tenías un monitor con suerte de 14 pulgadas, hoy tenés 40 pulgadas que te metes adentro. Me parece que no solo pasa por lo visual. Y el sonido también. No, pero ya están generando tanta guita que tipos como Tom Clancy ya tienen un juego y lo están generando. Y en 5 años más... Tom Clancy es un ladrón que Cameron, sus historias... Sí, no, por eso, pero digo, hay gente de Hollywood, ya se está moviendo y cada vez va a ser más así. Bueno, el guionista de Traffic... ¿La recuerdan? Sí, la película. Escribió el nuevo Call of Duty, por ejemplo. Claro. Así como, sí. ¿Vas a decir algo de los Codini Boys? Mis niños con el San Andreas han pasado semanas sin dormir. Te van a quitar la tenencia, no digas. No, es terrible cómo es readictivo el juego y la verdad es que me han invitado a jugar, está buenísimo. Se copan mucho con los trucos, viste, que de golpe tienen un tanque volador. Sí, y cuando son cosas, más chicos sos de hacer eso. Está bueno, es divertido. Como también los he encontrado de golpe rodeado de chicas con hules en la mano. ¿En serio? Porque pusieron el truco de chicas con hules en la mano. Ponele. Hay otro juego parecido al GTA que se llama Saints Row, que también es verdad, vos te peleás con dildos gigantes. Está bueno. Anotame el código ese por las dudas, para un amigo. Es muy bueno. ¿El otro día tuviste una charla sobre religión, habías dicho? Sí. ¿Podemos replicarla cuando vengan? No. Una preguntita más técnica, sí. Quizás ya lo dijiste, si es así pido disculpas. ¿Solo para Play? No, buena pregunta. Para PlayStation 3 y para Xbox 360. Por ahora no está confirmado si saldrá en PC o no. Lo que en general sucede es que termina saliendo, pero más tarde. Claro. ¿Por qué? Porque quieren que venda más lo de consolas. ¿Pero la PC va rumbo a la muerte o no? No, la PC, todo lo contrario. La PC en los últimos años incluso ha remontado muchísimo porque... ¿Pero dicen que consolas cada vez menos? No. Por el tema de los teléfonos, de la. Pero como dispositivo tablets. Gamer sigue teniendo. No, obviamente que no tengo los números acá y por supuesto que las consolas son mucho más populares a nivel mundial. Pero lo que sucede con la PC es que siempre se augura lo mismo. Ni bien sale una nueva generación de consolas, se dice que la PC va a morir. Después es la única que se termina sosteniendo durante el tiempo porque los juegos en consolas terminan. A ver, llegan a los últimos años con lo justito. Hay GTA V es un caso que exprime al mango. A estas consolas que, si vos las comparás con PCs, o sea, la PlayStation 3 tiene 512 megas de RAM. Aparte, un juego que yo compré no que vos nada, me dijiste... 16 gigas. Yo compré un juego y le digo, Willy, ¿vos no lo tenés? Me dice, no, yo me lo bajé en PC porque se tiene medio no llega a cargar todo, se traba un poco en la PlayStation 3 y en la PC se lo banca mejor. Claro. Bueno, es que por eso, las PCs están como al otro lado de la curva, ¿no? Por así decirlo, y nunca se van a morir, y sobre todo por plataformas como Steam que te permiten comprar digitalmente y que tienen ofertas todo el tiempo, porque terminas comprando juegos a $4 en lugar de siempre pagar el precio completo, ¿no? Acá dice alguien que Iggy Pop es el presentador de una radio en el GTA 4. Sí. Ese era, no sé si Axel Rose fue el que había estado en el San Andreas, creo que. En el San Andreas también había participado Samuel L. Jackson, por ejemplo, como uno de los personajes. Así que la línea entre las películas y los juegos. ¿Vos o...? Vos, no, sí, facciones. Sí, con la voz. Con y la otra voz. Cosa que tiene este tipo de juegos es que puede ser que sean caros realmente, pero si el juego te gusta, puedes jugar hasta 100 horas. Entonces realmente se termina amortizando porque es una cantidad de juego. Este la campaña por sí solo son mínimo 60 horas, te puede llevar. Y después lo puedes jugar infinitamente, puedes entrar y hacer lo que quieras. Eso es lo lindo que tiene. Para cerrar, si es el mejor o no, no soy quien para decirlo, por más cagona que suene mi respuesta. Sí. Pero la realidad, la verdad que sí. Yo no soy cagón y digo que Skyrim le hace la cola de parado. No, para nada. Entonces creo que GTA es mejor. Para si nada, me dice es un gran título, probablemente sea uno de los títulos del año, y ojalá sea el juego del año, porque en lo particular soy bastante fanático de la saga y me gusta muchísimo. Si tienen una consola, no duden. Te querés ir ahora a jugar, ¿no, pendejo? Por supuesto, no sé si cago acá. Seguimos en un rato con las noticias y vamos a escuchar un par de canciones. Se extendió la charla sobre el Grand Theft Auto 5 que salió ayer a la venta. Ayer, cambiando de tema, Willis finalmente pudo hablar con Rob Zombie, así que a partir de mañana en Vortrix vas a tener la charla con Rob Zombie a horas de su desembarco argentino, este 22, el domingo. En el Mandarin Park, Rob Zombie estará tocando en vivo por primera vez en Buenos Aires. Así que parte en Tenemos Malas Noticias, parte en Doble Nada. Mañana Rob Zombie en Vortrix. Vamos con Tupac, Two of America's Most Wanted. Oh shit, you done fucked up, man. You done put two of America's most wanted in the same motherfucking place at the same motherfucking time. Y'all niggas about to feel this. Break out the champagne glasses and motherfucking condoms. Have one on the side. Picture perfect. I paint a perfect picture. Bomb the hoochies with precision. My intentions took you richer with that and double OP. Dog, my fucking homie. Use a cold ass nigga on them all. Showing up. I keep my hand on my gun, cause they got me on the run. Now I'm back in the courtroom, waiting on the outcome. Free Tupac is all that's on the nigga's mind. But at the same time, it seems they trying to take mine. So I'ma get smart and get defensive and shit. And put together a million march for some gangster shit. So now they got a place. Two multi-millionaire motherfuckers catch a case. Bitches get ready for the throwdown. The shit's about to go down. Me and Snoop about to clash. I'm losing my religion. I'm vicious on these stool pigeons. You might be deep in this game, but you got the rules missing. Niggas be acting like you're savvy. Stay out and get the cabbage. I got nothing but love for my niggas living life. I got a pit named P. She niggerina. I got a house out in the hills right next to Chino. And I think I got a black Beamer. But my dream is to own a fly casino. Like Bugsy Siegel. And do it all legal. And get scooped up by the little homie in the Regal. It feel good to you, baby bubba. You see, this is for the G's and the K's, motherfucker. Now follow as we ride. Motherfuck the rest. Two of the best from the west side. And I can make you famous. Niggas been dying for years. So how can they blame us? I live in fear of a felony. I never stop belly needs. Motherfucking G's. If you got it, better blow it. Another one. Two of America's most wanted. Rock 103.1. Comienzo espacio publicitario. ¿Sabes qué significa Telecentro? Una familia feliz. Por solo 289 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases. Suscribite a Tiempo Argentino y El Gráfico hasta el 30 de septiembre por solo 99 pesos por mes. Además, llévate la revista que vos elijas, Forbes, Autoville o Lonely Planet, y una orden de compra de 200 pesos en una importante casa de electrodomésticos. No te pierdas esta promo. Es súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y recibí el diario en tu casa todos los días y una revista mensual a un precio increíble. Tiempo Argentino, 0810-345-2523. Promoción válida del 6 de agosto de 2013 30 de septiembre de 2013 o hasta agotar el stock de 500 órdenes de compra en locales Garbarino por un monto de 200 pesos, lo que ocurra primero. Ver bases y condiciones en www.tiempoargentino.com/bases. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Llegó a la Argentina Autoville, la revista de autos número uno del mundo. Edición septiembre, comparativo de lujo. ¿Cuál es el mejor 4x4? Audi, BMW, Mercedes y Range Rover. Autos para volar, McLaren P1, el superdeportivo híbrido de 1 millón de euros. Llega la estrella coreana, Hyundai Elantra. Una opción más que interesante. Guía práctica, neumáticos ecológicos. Los probamos para ver si ahorran y frenan. Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autoville, la revista de autos número uno del mundo. Pedila en tu kiosco. Suscríbete llamando al 0810-345-2523 y obtené 20% de descuento y llévate de regalo unas gafas de sol OptiPrix. Promoción válida de 1 de septiembre de 2013 a 30 de septiembre de 2013. Descuentos del 20% válido para suscripciones a revista Autoville Argentina durante el periodo de suscripción mensual. Promoción válida de 1 de septiembre de 2013 a 30 de septiembre de 2013. O total stock de 200 gafas de sol a canjear en locales OptiPrix, lo que suceda primero. El 24 y 25 de septiembre nos juntamos todos en el Vortex y cantamos esta serenata. ¡Vamos! Giovanotti en Vortex. Acércate a la ventana. Amore mío. Entradas a la venta a través de Ticketek. www.ticketek.com.ar. Giovanotti, 24 y 25 de septiembre. Vortex. Revista G7. 7 vidas en 7 entrevistas. La primavera trae flores, pajaritos, verdes prados resplandecientes de vida. Y Movistar te trae a los fabulosos Cadillacs. El 21 de septiembre, Samsung presenta una nueva edición del Movistar Free Music. Y vos no te vas a perder absolutamente nada. Transmisión exclusiva a través de Vortex.com y a través de eventos en comunidad.movistar.com.ar. Movistar Free Music con los fabulosos Cadillacs. ¡Mambo! Bandas soporte, Callate Mark, Los Cajunas y Macaco. En vivo desde Figueroa Alcorta y Pampa. Porque el verdadero rock primaveral es tuyo. Fin de espacio publicitario. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. Se pasaba Tupac con Snoop Dogg haciendo Two of America's Most Wanted. Vamos ahora con la ronda de noticias. Hay que completarla, pasó la mía con el Grand Theft Auto. Viene Wasno, Beto Wasnela. Yo ya estoy luciendo mi remera under de hoy, ¿eh? Yo todavía no. Gran banda esta, la conozco. Sí, Denny, gran banda pesada argentina. ¿Qué dice de Tormenta? Hablando de banda pesada argentina, les decía que ya está elegido el conductor de Vortex, sí. Metal, el nuevo conductor de Vortex Metal. Y el programa va a arrancar el primer domingo de octubre. Así que en 15 días aproximadamente arranca a las 11 de la noche Vorterix Metal en vivo con el nuevo conductor que ya vamos a presentar en estos días. Sí, señor. Santiago del Estero, Argentina, Norte. El dicho dice que a las armas las carga el diablo y las descargan los... boludos. Angelitos. Última opción. ¿La descargan los...? Parados. Los perros, señor. Los perros, perros. Señor. Juan Guzmán, un recolector de leña en un paraje que se llama La Bicha, a 320 kilómetros del centro de Santiago, a las 7 de la mañana, estaba con otros compañeros, se acerca a la chata con la que hacían la recolección de leña, tenía una puerta entreabierta, hacía mucho frío, y Juan se acerca, abre la puerta y adentro estaba durmiendo la perra sobre el asiento y había una escopeta. Al abrir la puerta, la perra se sobresalta y con una pata gatilla la escopeta y le clavó un tiro en la cabeza, lo dejó seco al instante. No. ¿A quién? A Juan Guzmán. ¿Por qué, pobre? De 29 años. Señores, los perros siguen siendo asesinos. Hoy lo vamos a tratar con Javier de todas las maneras posibles. Su compañero que estaba del otro lado de la camioneta dio el aviso enseguida, fue gente de la casa donde estaban ellos, hicieron la denuncia. Se va a hacer la autopsia del cuerpo, no lo pueden creer. Fuera realmente joda, para el tipo que está en el otro asiento de la camioneta, lo meten un quilombo, porque ¿quién le va a creer que el perro disparó la escopeta y mató al tipo que tenía al lado? Pero aparte, imagínate, escuchás que hacer pericia sobre esa arma y ver las huellas dactilares del perro. Pasarle el pincelito la pezuña, con la patita. Por la pezuña. ¿Cómo la pezuña? Tiene un pezuña el perro. No tiene que tener. ¿Tiene pezuña? Pata tiene. ¿Es pata? Pezuña tiene. ¿Tienen pezuña los perros? ¿Cuál es la pezuña? Pará. Nadie lo sabe. Los caballos, ¿me entiendes? ¿Caballo es pezuña? ¿Pezuña es la del caballo? ¿El perro tiene pezuña? No tiene pezuña. Bueno, este perro tenía pezuña. Tenía pezuñas. Digamos, ¿no tiene que tener restos de pólvora en la pata si claro. se disparó? Pero tenía una pezuña que la tiró a la mierda. Descartó. No sé quién más la culpa realmente. Se llevó los casquillos. Ay, la bien. Cuestión que el pobre Juancito se comió un cuetazo en la cabeza y pasó a mejor vida. El destino lo tenemos marcado, ¿eh? Indudablemente, muchachos. Dios mío, pobrecito. Muchos jueguitos, pero la realidad lo supera. Muchos dicen que en el fútbol ya está todo inventado, que para qué practicar, que para qué pensar en cómo innovar el juego, y otros creen completamente lo contrario. Uno de esos es Alexander Zorniger, el técnico del Red Bull Leipzig, de la segunda división alemana, que jugaba un partido contra el Stuttgart 2, digamos. Y antes de empezar el partido, en la charla técnica le dice: miren, muchachos, vamos a sacar del medio. Si ganamos nosotros el sorteo, hacemos la siguiente. No son los dos delanteros los que van a sacar del medio, son los volantes. Y del círculo central hacia la izquierda se paran cinco tipos que van a salir disparados como locos hacia el área. Y así vamos a conseguir un gol. Los jugadores lo miraron y dijeron: bueno, hagámosle caso. Y pasó lo siguiente. A ver, vamos a ver las imágenes. Sí. ¿Dónde fue esto? En Alemania, en la segunda división. Mirá la transmisión, están pasando la formación. No había empezado el partido todavía. Sacan del medio el Red Bull Leipzig. Ya es raro que hay tantos tipos parados. Claro. Pican 6 jugadores para adelante. Salieron todos corriendo, pelotazo. Sale pelotazo. La peina uno. Entra al área el pelado, toca para el medio. Gol, 9 segundos de partido. 9 segundos de partido, la jugada preparada de Alexander Zorniger. ¿La preparación era corran para adelante a ver qué pasa? La preparación era... los delanteros y 3 jugadores más salen corriendo al área. La jugamos para atrás, se la tirás al 9 que la peine y este entra por la espalda y... Y tal cual, y salió perfecta. Increíble, ahí van todos corriendo. Este le pegó bien, ¿eh? Sí, la puso justa. Fíjate que hay uno que queda ahí para peinar la bocha, otro gana la espalda de la defensa, centro atrás, tac, gol. Igual el anteúltimo defensor lo que pifia prácticamente. Pero la sorpresa, sí, 9 segundos de partido. Bueno, esas son jugadas que se pueden hacer una vez. Y ahora, claro, marchaste. Pero bueno. A Telmito se le hicieron 2 veces en el campeonato pasado. Te lo juro partido. Por Dios. Si acá chispas te la vas a hacer de nuevo. No, es cierto que voy con Telmito este fin de semana. Ojo, Flandrian Jauregui casi nos hace un gol de arranque que se lo perdieron. Y en la isla, en la revancha, nos hacen el gol a los 5 segundos con la misma jugada. Al mismo equipo. Ustedes merecen que los agarre el perro del escopeta. Es increíble. Que dispare 20. El partido terminó 3-1, ganó el Leipzig justamente, que hizo el gol a los 9 segundos. Noticias del día, sí, ahora hemos completado la ronda, fuimos los 3, vamos con un par de canciones, ya estamos con Javier de El Perro Urbano. Esto pasaba ayer en el Luis Alberto Spinetta, estuvo invitado Richard Coleman, hablando de Incandescente, su disco nuevo, y esta canción fue la última que tocaron, la última de 5, se llama Como la música lenta.

presentando Incandescente, su nuevo disco. 20 de septiembre, 21 horas, La Trastienda Club. Entradas en venta en latrastienda.com y en Balcarce 460. Richard Coleman, Incandescente, en vivo, en La Trastienda Club. Mangini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia, te ofrece todo fresco, rico y delicioso. Te esperamos en nuestros locales www.confiteriasmangini.com.ar. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142 durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Newsweek Argentina, la revista más prestigiosa del mundo. Edición septiembre. Expertos en uno mismo. Hoy podemos medirlos desde el ritmo cardíaco hasta los pasos, la calidad del sueño o las calorías quemadas. Pero tanta información puede hacer mal. Además, Management Sabela. Secretos del DT que descubrió cómo hacer para que Lionel Messi brille y enamore en la selección. Aves de paso. ¿Para qué sirve una banca? En Estados Unidos, los legisladores permanecen hasta 6 décadas en sus bancas. En la Argentina, el Congreso es solamente un trampolín político. Revista Newsweek. Pedila en tu kiosco o suscribite llamando al 0800. 310-345-2523 y llévate un 20% de descuento y unas gafas de sol OptiPrix de regalo. Promoción válida 1 de septiembre de 2013 a 30 de septiembre de 2013 o hasta agotar esto de 200 gafas de sol a canjear locales OptiPrix, lo que suceda primero. Planeta Terra 2013 presenta B, Lana del Rey, Travis y Palma Violet, el 14 de noviembre en Tecnópolis. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Y además, Onda Vaga. Él mató a un policía motorizado. Un Baltasar Komoto. Planeta Terra. Un festival. Muchas experiencias. Sing, sing. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Fin de espacio publicitario. Leonada. Ya hicimos las fotos para el duelo de vedettes. Gallo está terminándolas y retocándolas. Y quiero decir que Guasni y yo pensamos lo mismo sin haberlo comentado antes entre nosotros. Sí, ganaste vos porque me ganaste de mano, pero creo que me obligaste a pensar y te superé. Vamos a ver. ¿En serio? Ahí está el making of. Mirá que es muy buena esa. Guasno y una bolsa en la cabeza. Son medio sadomaso. Ahí está Beto Guasnela. Ahí estoy yo, mira. No se ve justo ahí. No se ve frente, bien, pero bueno. De frente se va a ver mejor. Una de esas es la que me trajiste acá. Sí, ahí estoy yo, mira. Mira si me la como. ¿Qué pusiste? ¿Cara de Gil? Es la de siempre, pero me puse una serie de aditamentos. ¿Qué tenés en la boca? Nada. ¿Sacaste la lengua? ¿Qué estabas haciendo? Una pavada. Bueno, ya vamos a tuitear las fotos para que puedan verlas y empezar a votar el duelo under de hoy. Las bandas son Cardo Russo, Guillermina y Denny. ¿Mi viejo? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Bien. ¿Tienen pañuelitos hoy? ¿Trajeron algo? Porque... Ah, vas a hacerlo de... hoy van a llorar. Hoy van a llorar. Sí, pero... ¿Dolor en el cine? Dolor, mucho dolor, mucha angustia. Es el top 5. ¿Sí? Top 5 de momentos dolorosos. Momentos dramáticos en el cine, que obviamente como protagonista principal está el perro. ¿Sí? Pero antes que eso, vamos a distendernos un rato. ¿Sí? ¿Por qué es que conmueven más que las personas? Mirá, en el último congreso que se hizo en España acerca de perros de terapia, se decía que justamente se trabaja en un ámbito terapéutico con perros y con chicos. ¿Y por qué los chicos responden a esto? Porque el perro te devuelve al ser humano un espejo que no tiene nada que ver con lo que es el hombre. Entonces no existe la rigurosidad, no existe esto de pedir, y por eso tiene tanta aceptación y por eso a su vez cuando sucede un hecho desgraciado tiene tanto arraigo en nosotros, justamente porque es otra especie a la cual nosotros de alguna manera siempre tenemos que tender a proteger o tiene otro tipo de comunicación. Entonces cada vez que ocurre con un perro algo como lo que vamos a ver dentro de poco, nos toca hondo, nos toca muy profundo. Pero primero les decía, vamos a distendernos y vamos a poner un videito en donde tenemos un amigo que nos va a ayudar a hacer un poco de yoga, un poco de relax. Porque... ¿Yoga perruno? Sí, sí, lo que vamos a ver es muy duro, ¿eh? Así que un poco de tranquilidad. En Vortex.com estamos viendo una sesión de respiración y de relajación con un amigo que nos está haciendo estirar de a poco, ¿sí? Y el perrito lo imita. Exactamente, hace lo mismo, exactamente lo mismo. Fíjense cómo estira el cuello. Ahí está, está de rodillas, estira el cuello hacia arriba, el perrito sí, también. Sí. Tranquilo, sí, es una sesión despacio porque lo que viene va a ser muy duro y nos va a poner tensos, así que... ¿Qué perro es? Eso es un chihuahua. ¿Chihuahua? Sí. Parece muy, muy gordito para ser chihuahua. Tiene la cara, una cara de chihuahua. Sí, fíjate que estira para un lado, igual que el dueño, estira para el otro. Qué bueno debe ser para el perro, ¿no? En las alfombras, sobre todo... Cuando se agazapan, apoyarlo. El pilín, ¿no? Sí. Quien pudiera, ¿no? La alfombra para el perro está buena. Puede ser agradable. Simula un pasto, todo lo que quiera. Lo que no está tan bueno es para la convivencia. Para el frío sí, pero en verano te la regalan. No, pero alfombra de pelo largo, ¿sabes qué suave son? Es como pasarla por un pincel. Sí, pero para la convivencia es complicado porque sabes que pelos ahí puede ser un criadero de pulgas y todo ese tipo de cosas. Es preferible no tener alfombra si se tiene perros. No se usa más la alfombra, tengo entendido. No, por suerte. Algunos conservadores la usan, tenés razón, pero en líneas generales no se usa. Creo que no se usa más. No se usa. Pero bueno. Vamos a pasar esto, un touch como para relajarnos, pero ahora vamos a lo más duro, ¿sí? Vamos al top 5 de películas. Y vamos con la quinta película, que es la que a mí me tocó hondo cuando la vi en su momento en el cine. A ver. La película es Socios y Sabuesos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Con Tom Hanks, que él era un detective. Sí. Detective obsesivo por la limpieza. Cuando Tom Hanks era un boludo. Sí, exactamente. Cuando era un actor cómico, que después no sé por qué se lo devino actor dramático. No antes de Filadelfia y Forrest Gump. Exactamente. En esta escena vos ves que el perro da la vida por él. Así. Esta película salió como para competir a una película que hizo Belushi. Que se ¿Qué perro es? ¿Qué Canino. Raza? Canino, película. Canino. Sí, esto es la introducción de una raza que hasta ese momento era exótica, que se llama Dogo de Burdeos. Dogo de Burdeos. Lo que ocurre acá, él es un detective que es totalmente fóbico a los perros y un neurótico obsesivo que de repente tiene que entablar una relación con el único testigo de un crimen, que es el perro. El perro. Y el perro a su vez, que detecta quién es el asesino de la historia, pone su vida ante él porque justamente lo iban a matar. Entonces... Esta escena es... Tom Hanks, jovencito. Claro. Hasta ahora todas las películas... ¿Lo lleva a una veterinaria? Lo lleva a la veterinaria, que supuestamente es amiga de él y termina en un romance típico de la película. Pero hasta ahora las películas te mostraban a los perros heridos, pero que después, de repente, sobrevivían o reflotaban. Sí, de hecho, en Canino... Este es el caso, por supuesto. No, señor, este perro se muere. ¿Ahí? ¿En esta escena? No. Mírenla, sí. Se muere. ¿Le pegaron un tiro al perro? Le pegaron un tiro. El perro expuso su cuerpo ante el tiro que iba a destinar. Y salvó su vida. Le salvó la vida. ¿Sí? Así está bien. No, te ponen ese primer plano de la cara del perro. Y ahora vas a ver. Sí. Todos, yo me acuerdo estar en el cine acá relajado diciendo, bueno... Es una comedia. Es como Trapito, pronto, por ejemplo. Te pone el golpe bajo. Que de pronto te pone... Aparte uno había visto antes Canino, que de repente Jerry Lee, que era el perro de Belushi... Se salvaba, o estaba haciéndose el muerto. Yo dije... Merecía morir por hacer esa película. Yo dije, este va a pasar lo mismo. Era buena, Canino. No. Tenía cosas divertidas. ¿Qué raza era este? Este es un dogo de Burdeos. Qué lindo que ese. Hermoso animal. Hermoso animal. Hasta ese momento todo el mundo se preguntaba qué raza era. Esta película es de fines de los 80, del 89. ¿Acá ya era amigo del perro? Sí, hasta la última parte. O sea, la película es un proceso en la cual... Él no quiere saber de nada, que después de a poco se va encariñando y el perro lo ayuda a esclarecer el crimen porque es el único que sabe quién fue el que asesinó a la supuesta víctima. Ya me estoy exponiendo mal. No quiero que te mueras. Uy, sí, encima lloró el perro, le salió una lágrima. Lo único que bajonea es la traducción, pero bueno, te iba a decir. Sí. Aguanta. No te mueras, Hodge. Si te mueres, te mato. Originalmente la película es Turner y Hodge, o sea, los dos, ¿sí? Pero acá le pusieron... Es uno como mi ex perro, ¿viste? Palmolive, ¿no? Uy, Martín se nos quiebra, Martín. ¿Sabes que sí? Oh, se fue, dijo. Se fue, it's going. Pará, dejémoslo llorar. No, Tom. No, Si querés olor a ese perro, tenés en mi auto todavía. ¿Vos te puedo creer? Y en la remesa. ¿A qué mandan? ¿Por qué, Dios, por qué? Acá ya habían concretado ellos dos, ¿eh? Yo no, los ojos del perro cerrados, no puedo creer. Quiero decirte que se estaban moviendo los ojos. Igual, en ese momento. Labura como el culo. No lo podía creer, yo, sinceramente. Bueno, un bajón. Verdaderamente, un bajón. Esta es la quinta película para mí. Me acuerdo cuando era joven que fui a ver la película y no lo podía creer. Creía que me devolvían la guita. ¿Cómo puede ser que se muera el perro? Bueno, pero se murió. Vamos a la cuarta película, ¿sí? Película que no todo el mundo conoce, pero acá le va a tocar de cerca a un amigo nuestro, al Panza, y ahora a Borsu, ¿sí? Porque, fíjense, es un terrier muy parecido a lo que es un Jack Russell. ¿Sí? Esto ocurre en el sur de Estados Unidos, en la época de la Depresión Americana. Se separan las familias. Este era un chico muy introvertido, entonces hijo único, y los padres le regalan un perro, con lo cual el perro convive con él durante toda su vida y es usado como transición para él con el mundo externo. Pero llega un momento en que él se va de la casa. ¿Por qué? Se va a estudiar. Porque se tiene que ir a la ciudad, claro. Porque a buscar trabajo. Ahí no progresa, claro. Está en un pueblo. Se va del pueblo. Y el perrito queda ahí con ellos. Y el perrito queda ahí inexplicablemente sin saber... Con Kevin Bacon. Kevin Bacon. Y con Diane Lane, creo que se llama, que es hermosa la actriz. Sí, un caruso. Sí, quiso infidelidad. Bueno, y acá los violines que toman protagonismo, la escena en donde se ve... Y el perro se queda ahí. Que el perro se queda ahí atónico como diciendo... La pareja. ¿Qué sucede? Sí, fíjate. No, mira, levantó violina ahí, no. Me mató. No, mortal, te querés pegar un corchazo. ¿Qué están haciendo? Vengan acá, boludo. No lo puede creer. Puede ser, la otra puede ser que esté pensando y yo quedé como un boludo. Porque no, la escena que sigue es peor, te aclaro. Y ellos no se dieron cuenta que el perro se va a quedar. La infancia te enseña muchas cosas sobre la amistad. De ahí viene la moraleja que te quieres matar. Joder, tío. Sí, sí. ¿Y el perro se fue? El perro se va a su casa. El que habla es el perro, el que está pensando. No. Esto está basado en una historia real. En realidad, el guionista de la película es el escritor. El tenía 11 años y estaba débil por la artritis. No voy a quebrar, ¿eh? ¿Pero a dónde se fue? ¿A qué casa? A su casa, y esa es la cama del chico con la cual convivió toda su vida. Yo pensé que era el perro que hablaba. Lo está pensaba, llorando. Joder, romance, gilipollas me ha dejado. ¿Pero y por qué? ¿No era de la familia el perro? Sí, ahí está Kevin Bacon. ¿Pero claro, por qué la pareja va por un lado y el perro se va para el otro? No entiendo. Y bueno, pero porque es perro de campo, es así. Saben que el perro va a ir solo, no te preocupes. Y no me diga que muere arriba de esa cama el perro. No, ¿qué? Si querés no te lo digo. No, si querés, muere de tristeza, no. Si crees, te lo digo, ya está. ¿Dónde va a morir el perro? Encima Kevin es Rengo. ¿Sí? No sé por qué, encima. No me preguntes. Piedra. No. Los ojos brillando con una cálida emoción. ¿Es Sorete el locutor? Te aclaro que es una historia real. La escribe justamente el muchacho protagonista. Es un libro, fue un bestseller y se hizo película. ¿Cómo se llama? El hijo de puta que abandonó un perro, así. Mi perro... Quiero llorar, ¿eh? Sí. Lloraba, tranquilo, sí. Yo cuando lo veía a la noche, imagínate, lo vi. Día de lluvia a la noche en mi casa, me quería matar. Siempre le encantaba que le rascasen el cuello y cuando lo hacía, bostezaba y se estiraba, alargando las patas hacia mí, como si quisiera abrazarme. Ha ganado. Ahí están los ojos de Gustavo. Tenía los ojos de JJ, ¿eh? No, pero no me digas que... Y de... Se entregó a la muerte por la tristeza. No, obvio. Ahí está vivo, no sean boludos. Este guano, cuando se entiende de algo raro. Ese guano cuando pierde su antena. Ya está, cuando está mirando los recuerdos, el monte de Bell. Dale, buen chico, ya está, ya viajó, mirá. No. Lo enterraron bajo el olmo, dijeron. Cerró los ojitos, mirá. Bajo el olmo. Es totalmente cierto. ¿Qué fruto da el olmo? Pero no iba a volver, el pibe de visita, algo. ¿Por qué había que matar al perro? Acá tenés el recuerdo. No, son unos pelotudos. Mi perro Skip. ¿Sí? Nunca te vi así. ¿Quién fue el boludo que te dio esta idea? Hacemos un salto de época, ¿sí? Vamos a una película contemporánea que todo el mundo conoce y hablamos muchísimo de esta película. Ya vengo, me voy a abrazar a todos. No, vení que viene lo peor. Tyler está en la camita, ahora sí. Mira, la parte del entierro. Ahora viene otra. Sí. No, acá viene una película, si yo les digo Hachiko ya saben de qué se trata, sí, ¿no? De Richard Gere. De Richard Gere, siempre a tu lado, se llama la película. Sí, esto es... una actualización, digamos, una remake de la película japonesa y a su vez de la historia real de este perro japonés que vivió con su dueño y que tenía esta costumbre de acompañarlo a la estación de tren cuando él se iba a trabajar. En su trabajo este hombre tuvo un infarto, falleció y al perro le quedó siempre la historia inconclusa de viajar todo el tiempo hacia la estación para esperarlo. Lo que hicieron los americanos fue una versión vía Estados Unidos. Encima está nevando. Sí, todo lo peor. Todo oscuro. Vos fijate lo que es Hachiko. Esto, lo peor es que vos ves la película y sabés que esto fue real. ¿no? Sucedió en Japón, obviamente. Qué famoso este perro, vos lo mencionaste acá. Sí, sí, muchísimo. Tiene un monumento, historia, una estatua. Claro. Tiene una estatua, sí, es más, él estaba enterrado en un lugar en la estación donde se hizo un altar. Bueno, se hizo la película japonesa, después se hizo la versión americana. Para mí de esta sección hay que salir con puñal tras puñal. Sí, más o menos. Para coronar. Sí, la película se estrenó en el 2009. Callejero de ataque, señor. Sí, sí. Yo la del todo ahí. Callejero de ataque. Mirá al final, mirá al final. No tiene familia. Por ataque, va. Te morís al final, ¿eh? No hay familia acá. Sí, tiene familia, pero el perro es su decisión de ir todo el tiempo ahora, a la estación y esperar a su guía. En los tres casos hasta ahora los perros ponen cara de triste de verdad, ¿eh? Bueno, estas son las actuaciones, pero si vos ves la cara de un perro deprimido, que después la vas a ver. Pero vos ves las novelas de acá de la noche y hay actores no que no actúan así. Ustedes querían tristeza, esto no termina acá. Pero esa Facundo Arana no actúa así. No, que me lo banco, está bien en la novela. Es horrible. No, déjate. Joder. Está bien en la novela. Déjate, echa los huevos. Película se estrenó el 18 de diciembre del 2009. Está. ¿Es listo? ¿Ya está? Esta película. No, se acostó la vía. Se acostó la vía, ¿no? He's dead. Lo encuentran muerto. En la historia real lo encuentran muerto en la estación. Pero no se tiró bajo el tren. No, bajo el tren no. A mí lo que no me saca así de la congoja es verlo a Richard Gere. Esta es la de Richard Gere. Sí, no me lo banco como actor, pero bueno. No, sí, lo banco full a Richard. ¿Sabes cuánto costó esta película? Ya que estábamos hablando de... $50,000. No, $16 millones. ¿Sabes cuánto? Para Richard. ¿Cuánto recaudó? $46,671,235. ¿Cuánto perro mataron? Richard iba en regalías también, así que imagínate. Me imagino. ¿Sí? ¿Número 2? Bien, vamos a la número 2. Otra película también muy comentada. Marley y yo. No, esta era candidato al 1 para mí. Esta es terrible. Marley y yo. Esta es la historia de una pareja joven que decide convivir y antes de tener un hijo practican con tener un perro. Un famoso labrador que ya tenés la película ganada, teniendo un labrador. Aparte está el genio de Owen. Sí, Owen Wilson. Y Jennifer Aniston, verla llorar. Jennifer Aniston, no me gusta. La película es bastante maleta. ¿No te gusta? No. ¿Te gusta Jennifer Aniston? No garpa para mí. No. La película es bastante maleta, pero con el perro... Pero esta escena... Este muere de viejito también, también, ¿no? Te aclaro que es un hecho verídico, está basada en la historia de un escritor que hizo el guión y después hicieron la película. La vendían como comedia en su época. No te puedo creer. Sí, el tráiler era, te la vendía como es que comedia. Es una comedia. Pero con este golpe... Me acuerdo de mucha gente que se fue a las reputeadas. Sí, pero es una comedia. Que está Owen Wilson, te ponen comedia ya. Las cosas que le dijo recién al perro. Tremendo. No te es puedo. El adiós al perro. Ya ha pasado el tiempo. Ahora te aclaro, después de ver estas películas, vos ves en internet la cantidad de videos que hay de gente que le da el adiós a su perro, pero filmando las últimas instancias de su animal. Encima en esta, terrible. Le hacen creer que está todo bien, porque en un momento está medio enfermo, que eso se recupera momentáneamente. Sí. Pero no. Y después hay otra parte donde él lo entierra. Lo tienen que sacrificar. Sí, lo tienen que sacrificar. Que ya se saca el colgante. Que le va poniendo piedritas con piedritas. Eso es mortal. Por, eso no. Es demasiado. Bueno, acá hay... Ahí está el nene viendo videos del perro. It's going. Vamos al entierro de uno. Caza la pala, negro. Ya fue. Oh, bueno. Y ahora, y después en el puesto uno, la que más me conmovió a mí. A, ¿sí? Ver. Una película contemporánea. No. Ponemos la escena, por favor. A ver. El protagonista, el actor, es Will Smith. Y la película es... Sí. Soy leyenda. Sí. ¿Sí? Sam se llama la... Todo el mundo cree que porque se llama Sam es un perro y en realidad su nombre completo de la película es Samantha, es una perra, ¿sí? Fíjense que la perra lo que hace es protegerlo a él porque los perros zombies están a punto de masticarlo. Claro, es una película de fin del mundo. Es un apocalipsis. Él cree que quedó como único sobreviviente, exacto. Tiene la esperanza de que no sea así. Es un científico, además, que sigue buscando la cura. Y queda él y el perro que supuestamente le regaló a la hija, pero que se lo quedó a él. Claro, final, además estos son zombies inteligentes, que evolucionan. Claro, sí, se le iba la luz acá, entonces... Que claro. Aprenden de las trampas que él hace. Lloré. Entonces, sí. en esta tremenda escena, Sam da su vida por su compañero y se pone en el medio peleando con uno de esos perros zombies, con lo cual lo muerde. Fíjense que ahí está la escena. Yo intenté atrapar esa escena y la escena final. Como pasa con los vampiros y con los zombies, si sos mordido después te transformás, no te queda otra. Te aclaro que para esta película hubo tres Sam, dos hembras y un macho. Mirá. Hubo tres perros. ¿Por qué se utilizan tres perros? Porque como el perro no está todos los días como uno quiere que esté, y uno tiene que montar una película, por ahí si hay un perro que no hace bien la escena, lo cambian y ponen otro perro. Ahí la perra se sobre él para sacarle al perro zombie de encima. Vos sabés que los perros actúan esto de estar heridos, ¿no? Sabés que los entrenan para que simulen estar heridos. Muy bueno. Sí, está muy bueno. Y además, hoy en día, en cada película donde hay animales, está la sociedad protectora ahí siempre velando por los bichos, ¿no? Ya no es como antes. No es como Chatrán. Que murieron un millón de gatos. Hicieron, claro. Era su única compañera en el mundo. Estaba solo en el mundo. Y vos fíjate que en este momento él está desesperado porque sabe qué le pasó a Samantha. Era más que una compañera, era una novia casi. Y bueno, se la lleva a su laboratorio. A su laboratorio, y en ese momento, si querés picarlo un poquito más adelante, él intenta... Sí, él intenta salvarla. Venía haciendo pruebas con zombies hacía tiempo y no funcionaba. Sabe que no hay manera, entonces... No, la abraza. Fíjate que le ve las encías que cambian de color, claro. Le ve las pupilas que se va transformando, se le va cayendo el pelo, entonces él decide hacer un acto de humanidad. En realidad no son zombies porque están vivos. Epa. Ya salió el especial. Es una discusión que no le importa a nadie, Martín, va a morir el perro. Son seres humanos. Hay un perro muriéndose. Infectados y que no pueden estar a la luz del sol. Ponele. Le tengo que dar la peliculón. Razón. Un perro vivo pero infectado mordió a la pobre perra y se va a morir. Mis pequeños Codini y yo lloramos con esta escena. Encima es la orca. Ahora este sí, por eso. Él lo que hace es matarla antes que se transforme. No se infectó lo suficientemente rápido como para atacarlo. Porque un buen final hubiera sido que le coman la cara al negro. No, vos mirá. Fíjate, cayendo el pelo. Le cae el pelo. Le mira las encías que cambian de color. Entonces él no queda otra que sacrificar a su animal porque se va a transformar. Corchazo. Yo no la orco ni en pedo. Y te va a morfar si no le pego un tiro. Le pego un tiro. Se le están poniendo rojos los ojos. Ovejero alemán, perro de mucha aceptación. Encías cambian de color. Metele negro. Apretar más lindo de todo. Hermoso pastor, ¿te gusta? Sí, hermoso. Yo tenía uno. Pastor alemán, ahí de pelo corto y de pelo largo. A mí me gusta más el de pelo largo. Fíjate. Oh. Ya lo estaba empezando a atacar a él y no le queda otra que. Sin mirarla a los ojos. Sí. Queda solamente. Y de. ¿Quién está? Tenemos una sorpresa. Aguanta panza que está por morir la perra. Sí, dale. No te escucho conmovido, esa voz no está conmovida. Lo que pasa es que no lo tengo el streaming acá. ¿Está andando bien, muchachos? ¿Pero ¿sí? ¿No viste Soy Leyenda? Igual está en shock. Sí, estoy en shock, es verdad. Sí. Igual si quieres, tengo para tristeza, tengo más. No. Son perros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Murió un cachorrito. De los cinco quedaron tres. No, te puede, señor. Eran cinco al final. No. Eran cinco, uno ¿sabes? En el parto no llegó, digamos, y el otro ayer. Duro golpe, te digo, la verdad que ni lo conocí, pero lo sentí en serio, te digo. Menos mal que no lo conociste, si no estarías ahora postrado en tu cama. Decime, ¿el video que tenemos es de los tres o de los cuatro? Yo te iba a mandar uno de los tres, no, pero te el que tenés es el de los cuatro. ¿El que palmó es el de Borsu? ¿Cuál es? ¿Le cobraste? Claro, el que quedó de camino es el de Borsu. ¿Cuál es el que palmó? Tenemos en Vortex.com un video de Mota con sus cachorros, con los hijos de Godínez. Mira qué chiquito. Sí, vos fíjate. Ves la alegría de la vida. Sí, el vaso lleno, muchachos. Están bien los tres perros que quedaron y Motas, que es lo más importante, también está bien. La supervivencia es el más apto. ¿Y el padre, Godínez? ¿Y Godínez qué dice? Y Godínez está raro. Yo creo que él, a través del cosmos, se dio cuenta que es padre. Pero no sé si eso es posible. El chico está mal. Yo te voy a pedir un favor, paremos acá con lo del cosmos. Cosmos. Es otra charla que por ahí tenemos en otro momento. Pero sí, Godínez está distinto, está bien, pero está distinto. Yo quiero que conozca a sus hijos, ¿no? Y dale un poco de tiempo a que la madre se restablezca, que esté con sus cachorros, que los cachorros estén un poquito más grandes, y después sí, puede conocerlos. ¿Vos crees, Javier, que los va a reconocer como hijos? ¿Que va a sentir algo distinto o no? Mira, no sé, no sabría decírtelo, pero yo creo que... No importa si sabes o no, me decís y listo. Siendo cachorros, yo creo que los va a aceptar. Acá no te pedimos que respondas la verdad, sino que seas convincente a la hora de responder. Con seguridad, me decís. Yo creo que los va a aceptar. Yo creo que sí. Tené cuidado por la duda, pero yo creo que sí. Está el de la izquierda es el que fue, ¿no? No, ¿por qué? Ese está medio ranguito, medio... No, se mueve bien, bueno... Está medio tullido ese. Bueno, pero tres cachorros. Sí, tres cachorros, son dos hembras y un macho. ¿Nombre de los tres cachorros, tenés idea? No, bueno, sé que uno... ¿Estaba Borsu por ahí? No, en este momento. Está trabajando. Ahí está, mira. Ah, está trabajando. Porque habíamos armado algo lindo, muchachos. ¿En serio? Sí, porque la idea era justamente uno de los perros dárselo al señor Borsu. Ahí está, para que está Borsu acá. El que me corresponde. ¿Y ya tiene nombre ese perro? Y Borsu le puso nombre, lo que pasa que todavía falta un pasito más para que se quede con el perro. ¿Qué pasa? ¿Qué? No festejen antes de tiempo. No me digas que falta dinero, ¿no? ¿Se lo vas a regalar? No, se lo voy a regalar a pesar de que me lo pidieron al perro de todos lados. Me han ofrecido, me llegaron a ofrecer... Pará, pero estaba arreglado eso. Hey. Estaba arreglado que se lo doy a Borsu, pero falta un pasito más. Acá está Borsu, ¿cuál es ese pasito? No sabía de condiciones, ¿eh? No el estaba. Pasito es un juramento que tiene que... Hoy me contó, sí. Tomá, jurá sobre la Santa Biblia que es Calamaro. Ahí. A ver, ¿cuál es? ¿Están listos, muchachos? Sí, sí. Mire que me costó mucho, estuve escribiendo, me junté con mil de la semana, todo. Espero que sea de su agrado. A ver, me imagino. Vamos. Bueno, señor Borsu, ¿me escucha? Sí, señor Panza. ¿Cómo le va a poner al perro? Estuvimos deliberándolo con mi mujer y se va a llamar Titán. Titán, me gusta, lindo nombre, Titán. Bueno, está bien. ¿Juro usted sacar a pasear a Titán tres veces por día a las mejores plazas de Buenos Aires? Sí, juro. ¿Juro usted llevar a Titán a conocer la playa antes de los 2 años de edad? La playa. Y sí, juro. ¿Juro usted mudarse a una casa con patiecito para comodidad de Titán? No sé, voy a hacer lo posible, juro. Estamos en condiciones mayores, pero sí, juro. Bien, llegamos al final ya. ¿Juro usted comprarle alimento balanceado y juguetes de primerísima marca? Algo que sí, vos no juro, recomiéndenme, pero juro, claro. Y la última, ¿juro usted si fuera necesario proteger a Titán con su propia vida? Sí, juro. Pon él. Por su papá. Suzuki, confío plenamente que cumplirá con este juramento. Si así no lo hiciera, que Dios, la patria, César Millán, la Pachamama y él se lo demanden. Bien, vamos. La Pachamama y la San. Yo una cosa, pensé que le ibas a meter ahí la opción de si jura tocarle los huevitos cuando el perro quiera, como vos. Es opcional eso. Ah, bueno. Para darle cordero, igual, una vez, bueno. Porque por ahí está castrado y no hay dónde tocar, ¿no? A esa voy por un no, Pero bueno, a los 45 días, ¿no, Javier? Sí, pues, 45, ¿sí? Si pueden ser 60 también, no hay problema, pero creo que a los 45, 50 días ya está. Perfecto, ahí. Perfecto. Ya puede empezar a comprarle la cuchita y... Sí, la cuchita sobre todo para saber qué lugar va a tener el perro para dormir, que no sea la cama, ¿no, Panza? Ya lo bajé de la cama, Javier. Muy bien. Está en la almohada ahora. Sí, muy bien. Haciendo caso a sus indicaciones y la verdad que se adaptó muy bien, Bueno, bárbaro, entonces déjelo ahí, ¿no? Así que sí, y muchachos, les agradezco a ustedes que hicieron toda esta movida, cómo cerró con el nacimiento de estos cachorros, ¿Para quién son entonces los tres cachorros? ¿Uno para Borsu? Uno para Borsu y los dos se lo queda la dueña, Motas. ¿Y vos nada? ¿Cómo? ¿Y vos nada, al final? No, yo nada, porque no estoy en condiciones en estos momentos de mi vida para sumar un perrito más. El año que viene seguramente. Acá escribe la dueña de la perra que dice que Titán está tomando la teta en este momento. Bien, un saludo para Liz y para Motas y toda esa linda familia. Que se alimente. Sí, sí. Así que bueno, gracias chicos. He rechazado una oferta que llegó a los $4,000. ¿Dólares? $4,000 por Twitter me ofrecieron. Te agarrabas y te ibas a Jamaica. Pero bueno, Titán es de Borsu, oficialmente. Gracias, Panza, gracias. Bueno, chau, muchas gracias, Panza, por compartir. Chau, bueno, Panza. Muchachos. Un abrazo, gracias. Chau. Chau, querido. Bueno, y para cerrar esta columna tan emotiva, sí, vamos a decir que esto que pasa en el cine, lamentablemente, es causa también de lo que pasa en la vida real. Como algunos no creían que un perro podía llegar a extrañar tanto a un propietario como para ir a verlo justamente en su lecho de muerte, vamos a poner algunos videos que marca justamente esto del vínculo tan arraigado con su perro. Esto sucedió en la vida real. Vos fíjate que esto es un indigente que fallece en la calle y la policía se lleva el cuerpo... Y los perros persiguen la camioneta. No lo pueden todavía creer. Fíjate, acá tenés una persona que lamentablemente fallece y que está obviamente vive con sus perros, 4 perros. Lo transportan, lo llevan. Esto pasó en la Ciudad de México. Hagamos una cosa. En vez de relatarlo nosotros, dejamos el video en vortex.com y lo musicalizamos. Perfecto. Con Callejero por Ataque 77. Dale, corchazo. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros.

La cosa es bien simple. Trae la remera de tu banda de lunes a viernes en el horario de doble o nada. Manda una gacetilla con toda la data a dobleonada@acion.com. Y listo. Los miércoles, el maravilloso mundo fashion puede abrir sus puertas solo para ti. Duelo de vedettes para bandas under. Solo en doble o nada. Solo en Vorterix Rock. Doble o nada. Antes de ir con las remeras de hoy, están viendo ya las creaciones de Gallo. ¿Pusiste cara de tonto al final? Sí. Mentiroso. En Vorterix.com, una noticia dura. El ex baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez, fue condenado a prisión perpetua. ¿Sí? Lo dispuso casación al revocar la pena de 18 años a la que había sido condenado Eduardo Vázquez y considerar que sí hubo intención de prenderla fuego. Además, descartaron que haya actuado bajo emoción violenta y rechazaron nulidades. Sí, recuerden que a raíz de las quemaduras provocadas por él, murió su mujer. Y le habían dado primero 18 años y ahora prisión perpetua. Sí. En otro orden, el Barcelona le gana al Ajax 1-0 por Champions League con un golazo de Messi de tiro libre. La puso junto al palo, 1-0 Barcelona. ¿Se lo fue a gritar al Tata, no? Le hizo un guiñito de ojo, sí, a lo lejos. Qué momento duro, hoy pensaba en eso, para Martino. Y sí. Falleció el papá, dirigir igual y venirse. Sí, la verdad. Y bien sí. Termina el partido. Terrible, ¿no? Vos llorás con Marley y yo no llorás con esto. ¿Sabes lo que venía en el avión 12 horas? Bueno. Es un bajón. Vamos a presentar las remeras entonces. Sí, ¿quién arranca? ¿Arranco yo? Arranco yo con esta remera de Denny. Una gran banda argentina, una banda pesada. Reino de Tormentas es uno de sus discos. Es una remera gris. ¿Se acuerdan cuando estas remeras grises de este gris jaspeado eran más comunes? Sí. Denny, una nube, un rayo, Reino de Tormentas. La banda se llamaba Denai. En inglés. Pero como la gente no sabía pronunciar, decía Denny, dijeron, vamos, somos Denny. Ahí estamos viendo algunos videos. Sí, son bandas. Las bandas en las que estoy pensando, como Dar Sangre, Denny, Melian, son bandas que tienen algo en común, un metal moderno, si se quiere. Uh-huh. Y son grupos que están creciendo a la par del metal más clásico y tradicional en la Argentina. Y son bandas que tienen una convocatoria importante. De hecho, Melian va a estar tocando acá en Vorterix dentro de poco. Denny ya tiene DVD en vivo y todo. Muy buena banda, se las recomiendo si les gusta el metal pesado, melódico. Denny se llama esta banda, Duelo de Vedettes, Under. Aprovecho para decirles una vez más que el primer domingo de octubre a las 11 de la noche arranca el nuevo Vorterix Metal. Mirá, está Luciana, se aparecía en el video. Vorterix Metal con nuevo conductor a las 11 de la noche, de 11 a 2 de la mañana los domingos. Hubo un cambio, un ligero cambio en la programación de Vorterix. Los lunes está ahora Maxi con el Triángulo de las Bermudas a las 11. Martes, miércoles, Malditos Nerds. El domingo, Vorterix Metal. Primer domingo de octubre. Duelo de Deaths, entonces, Denny gana a Olmedo, hoy en el Ander. Cardo Russo para Beto Guasnella. Sí, señor, así es. Queremos decir que Beto tuvo que ir al vestuario a último momento porque habíamos elegido otra remera que manejamos dos opciones, dos probables situaciones. O te la dieron usada sin lavar porque un olor a piojo descompuesto había acá adentro. Segunda o opción. La lavaron y la metieron húmeda en la bolsa. Nunca fue lavada esa remera. Un olor a rancio. Terrible. La tomó una longaniza, pero de 61. ¿Te llegaste a poner la remera? No, la agarré. No sé por qué la olí. Sí sé por qué. Porque olía mal. Dejó un olor acá en el estudio que costó erradicar, Sí, dile, olete esa remera, vas a ver. Era la del perro de acostumbrado. O mandan otra o la prendemos fuego. Por como Dios. La gorrita de Doc Sud. Viste, ahí tenés. La voy a prender fuego y acá. Mirá que esa cábala no funcionó. Cardo Russo es el grupo de Guasno. Un fotón, ¿eh? Sí, estás muy Slipknot en las fotos. Podría haber sido tapa de disco esa foto. Buena foto, buena foto. Me robaste la idea, pero bueno. Dale, buena foto. Bien. Me da impresión. Hacía un calor ahí abajo. Tardaste como nunca en sacarla, no sé por qué. Hasta que te pusieras azul para dar la foto. Creo que me quiere matar. No. ¿Era no parte del pacto que hicimos? Sí. Después me ponía la bolsa yo, pero como te fuiste caminando. Video. Quiero ofrecer mis servicios como asesor de imagen. Cardo Russo, me necesitan. Hashtag gana Guasno con Cardo Russo. Y por último, Guillermina, una banda reconocida ya en el oeste. Sí, es un grupo que tiene cierta trayectoria, pero bueno, los aceptamos en el under. Guillermina se llaman. Linda banda, buena banda, lindas canciones. Sí. Recuerdo una versión de un tema de Papo que sí es muy bueno. En el tributo a Papo, ¿no? Sí. Aprovechamos para agradecerle a la gente de Leblé por el almuerzo de hoy, sándwiches e ensaladas. Leblé tiene delivery, hay un 25% de descuento si llaman a los números de teléfono que aparecen en la página web leblé.com.ar. Tres bandas, tres remeras, duelo de vedettes under hoy en Doble o Nada. Gana Olmedo Tenny, gana Guasno Cardo Russo, gana Gallo Guillermina. Vamos, Cardo. Acá alguien nos dice que el 26 de octubre Guillermina va a estar tocando en La Trastienda. Pueden votar vía Twitter, arroba Vorterix, hashtags gana Olmedo, gana Guasno, gana Gallo, Denny, Cardo Russo, Guillermina. Esas son las bandas, hemos presentado en Sociedad entonces el duelo de vedettes under de hoy. Vamos con nuestro queridísimo amigo Andrés. Salió Bohemio, lo hemos recibido, ya está entre nosotros. Muchas gracias. Este es el arte de tapa, muy lindo arte de tapa. 10 canciones. En Vortex.com tienen la entrevista que hicimos hace unos pocos días atrás. A propósito de este lanzamiento, hacemos entonces una vez más extensiva, reiteramos la invitación. Andrés Calamaro puede venir a Doble Nada cuando quiera sin golpear. Daniel, hay facturitas, sanguchitos. Podemos traer lo que pida también. Sí, obvio. Lo que quiera comer. Me gusta mucho el arte, ¿eh? Me gusta mucho el arte del disco Bohemio de Calamaro. Ya está a la venta, debutó en el puesto número 1 en Argentina. Ayer había muchos tweets que decían que no habían conseguido el disco, que se había agotado en algunas disquerías. Sí, ya es disco de oro físico en Argentina. 7 de diciembre en el Hipódromo va a estar tocando Andrés Calamaro en Capital, cerrando la gira Bohemio. A ver si encuentro las otras fechas que tenía por acá. Cuando no estás, me paso el día contando minutos. Cuando no estás. Este viernes van a estar en Comodoro Rivadavia, el 29 en Río Gallegos, el 1 de octubre en Tierra del Fuego, Río Grande, el 4 de octubre en el Orfeo Superdomo en Córdoba, el 6 de octubre en San Juan, el 12 de octubre en Mar del Plata, Polideportivo Islas Malvinas, el 14 de octubre en La Pampa, 24 de octubre en Lima, 26 de octubre en Trujillo, también en Perú, 6 de noviembre en Montevideo, Uruguay, 23 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y el 7 de diciembre Hipódromo Argentino de Palermo en Buenos Aires. Ahí va a estar tocando Andrés Calamaro. Este es el primer corte, adelanto, cuando no estás, hay video también, lo hemos presentado, lo estamos viendo ahora en Vortex.com junto con el arte.

siguiente espacio publicitario. Aprendiendo el significado de los sueños y la timba de la mano del rock. Si sueña con un finado, corra a jugarle al 70, el muerto. Who is this irresistible creature who has an insatiable love for the dead? Servicio Timbero de Doble o Nada. Era Rob Zombie con Living Dead Girl, la música en el 103.1 y Vortex.com, Doble o Nada, al aire hasta las 18 horas. Y recuerden, este fin de semana, Rob Zombie por primera vez en la Argentina, el domingo 22 en Mandarin Park. Las entradas, si no las conseguiste, todavía están en venta. Willis hizo ayer una telefónica que saldrá al aire mañana en Tenemos Malas Noticias y Doble o Nada. Rob Zombie hablando con nosotros antes de su primer visita al país. ¿Canta? Arrancó, así. ¿Cómo? Canta así en vivo. Espero que sí. Justo estaba recordando con el chino de MTS que estuvo dando vueltas por aquí hoy, un par de veces que pude ver a Rob Zombie, primero con White Zombie, lo contaba el otro día, hace ya muchos años, 20, y después lo vi con como Rob Zombie en un Ozzfest. American Band. un tipo que tiene una imagen muy particular. Cuando sea viejo quiero ser como Robson. Ahora que soy asesor de imagen, empezar a limpiar. Hablando de asesor de imagen, decidimos que era una buena idea, así que sí. Tienen una marca. Martín y Sebastián tienen una marca por escribir mal el nombre de la canción de Rob Zombie. Dale. En Vortex.com tienen una marca. Nos encantó. Estábamos por decir que sí antes de que nos lo repitan. Sí, nos gustó como desafío. Como desafío, y okay. Redoblamos la apuesta. Vamos a empezar a marcarles errores a ustedes también. Ok. Perfecto. Me parece justo. Errores parece de justo. Tipo. No vale Furcio, o sea, me equivoqué. Es genérico, porque acá Seba me dice esta fue mía. No es cinco de él, es cinco nuestras. Cinco de ustedes. Sí, obvio. A las cinco pagan café para toda la mesa. Ahí está, o cinco de ustedes. Cinco nuestras, pero escúchame, un error no es trabarse o decir mal una palabra, en nuestro caso, porque si no... Error. Una equivocación, exactamente. Una equivocación. Que no sea discutible. Ok, yo lo decía porque recién estaba mal escrito el nombre del tema y... Una por día siempre sale. Mínimo. Pero bueno, una marquita tienen ustedes, nosotros nada, Giles. Llora. Me da ganas de ir a verlo, che. A mí me dan muchas ganas, lamentablemente no voy a poder. Rob Zombie, Living Dead Girl. Hola, señor, que os quiero. Vengo en busca de su dinero. Ponga las manos arriba, sí, y présteme mucha atención. Doble o nada. Nueva entrega, arriba las manos, con Guasno Redín. Y algún hecho delictivo. Sí, súper actual, ¿eh? Uy, qué roto estás, Beto. No llegas a mañana. No, sí, tengo que mejorar. Esto es del mes pasado, del 28 de agosto. ¿Qué pasó? Más precisamente. Buscaban una banda de ladrones de bancos de la manera express. O sea, los chicos que entran y en dos o tres minutos roban a las personas que están en los cajeros y las cajas de los bancos. Es muy rápido, entran armados y se van enseguida. Es un trabajo que lo repiten con bastante frecuencia. Uh-huh. Y uno de los que era buscado era Oscar Osito Menis, de 31 años. Osito. Ya te dice todo. Sí, ya está. Debe ser más malo que el cólera. Estaban laburando juntos la Policía Federal y la bonaerense. Habían cruzado datas, filmaciones de los hechos delictivos. El comisario Giudice, Daniel Giudice, de la zona norte... Dice que empezaron a comparar videos y notaban que siempre era la misma gente y que Osito estaba en casi todos los videos. Pero hacían investigaciones telefónicas. ¿A cara lavada? Sí. Fueron a su departamento en La Tablada, después de 5 meses de investigación. Él ya no vivía ahí, pero encontraron gorras, alguna que otra capucha, armas... que se habían utilizado, camperas que se habían utilizado, que se veían en las filmaciones. Yo si robase un banco a cara descubierta estaría todo el tiempo paranoico pensando que me van a atrapar en cualquier momento. Y viste, yo también. Por eso me puse la bolsa de nylon, para probar. Vos decís que me descubren con esa, no creo. Y la cuestión es que yo tomé este caso porque el lunes de esta semana, no, la anterior, cuando Susana había tenido el altercado con Telefe, que levantaron el programa, en Telefe pasaron El secreto de sus ojos de vuelta, esa enorme película, y está la famosísima imagen que podemos ver ahí, de cuando ellos descubren, es el videito, cuando descubre Francella... en la cancha, la escena de la cancha. Exactamente. Claro, que ahí está el ladrón, el asesino, en este caso, El secreto de sus ojos, hay algo que no puede dejar, que es su pasión por el fútbol, en este caso, que es ir a ver a Racing todo el tiempo. Buena escena. Y... esto es maravilloso. Bueno, está la parte del bar donde Francella tiene a ese loquito que es fanático de Racing y lee las cartas del asesino, y todas las cartas tienen alguna llavecita que va a jugadores de Racing. Qué bueno que está Francella caracterizado ahí. Es excepcional. Ponele el audio, un cachetito. si lo tenés. Buena película. Es la llave de la peli, Francella. Lo que menos esperás que sea él. La cuestión es que con Osito pasó lo mismo. Osito es barra de Nueva Chicago. Entonces la cana dice, ¿sabes que lo tenemos que encontrar a este muchacho yendo a algún lado? De local no iba. ¿Sabían que lo reconocieron? ¿Lo descubrieron como hincha de fútbol? Sí. Y cuando ahí está la imagen de la cancha de Huracán, con el relato de Muñoz, teóricamente. Esto es fantástico. ¿Quién hace la imitación de Muñoz? Supongo que Troiani, ¿eh? ¿Troiani? Yo supongo que sí. ¿Vive? Jorge Troiani, sí. Lo vamos a invitar el martes que viene. Invitado acá especial, Troiani y Max. ¿Invítalo a tu casa? No, ni en pedo. Excepcional es esto. ¿Qué partido es el que relatan supuestamente? Racing-Huracán, en caso de Huracán. Huracán-Racing, definitivo. ¿Año? Y esto es 70, 71 más o menos. Es espectacular. Ahí la cámara se va a la tribuna de Racing. Darín que no entiende nada. Está en la popular. Onda, ¿qué hacemos acá? Estamos perdiendo el tiempo a lo loco. Sabiendo que el tipo iba a la cancha, van a buscarlo. Claro. Ahora en un ratito se les parece encontrarlo, dan vuelta a uno y no es. Ahí está Francella con un identikit. Francella es impresionante. Qué bueno. Aparte el peinado ese, tapando la pelada. Que mucha gente, es imposible. Hay miles, ahí está, mira, lo vio. Miles y miles y miles de personas. La sal, qué nervioso me ponía esta peli. Sí. Es increíble. Bueno. Lo van a buscar los dos, boludos. Perdón. En el medio de la popular. Señor Isidoro Gómez es un pibe que no tiene nada que ver con nada. Pero milagrosamente tiene los huevos por el piso. Además esta película, a mí me pasó, al menos transmite la sensación que seguramente tenían las personas en los 70 durante los secuestros y las redadas de los milicos. Malísima esta película. Estás loco. Ahí lo ven, al verdadero Isidoro. ¿Vos sos el que ve películas de zombies? Me pareció horrible. No, señor, la película está loco. Vi este año. Un fin de semana largo, hace 2-3 meses. Me obligaron y realmente no me gustó. Peliculón. Ahí cuando ven al real Isidoro en la tribuna, lo van a buscar y justo hacen gol Racing, hay una avalancha y se les escapa, lo corren por los baños de la cancha. Es prolija, dijo este hijo de una gran... Para mí es buenísimo. Es buenísimo. Bueno, me pasó algo similar entonces. La cuestión es que un sábado del mes pasado, de agosto, en la B Metropolitana juegan la Guay Urquiza, equipo de Villa Lynch, contra Chicago. Y van los gendarmes, la policía, un operativo infernal, policía de civil también. Detectan que está el tipo adentro y cuando termina el partido, ven, los barras de Chicago ven que había canas de civil, empiezan a tirar piedras. Los reconocen, huelen, ¿no? Aparentemente en un principio, cuando les hacen una especie de cerco, imaginaron que se trataba de una emboscada de alguna otra hinchada, y después ya se dan cuenta que es la policía para detener a alguno de ellos, no sé si sabían que a Osito, y bueno, la gendarmería termina haciendo todo un operativo, lo meten preso. Previo a esto, el 31 de julio, en una casa que está en la Avenida del Trabajo y la Larrazábal del barrio de Mataderos, detuvieron a Juan Jerez, de la misma banda de 59 años, que era el dueño de una EcoSport, con la cual hacían todas las movidas y se escapaban en esa camioneta. Ah, ¿era una camioneta propia? Sí, señor. Y entonces ya estaban prácticamente encima de los pasos de Osito. Sabían que estaba en ciudad, en Villa Oculta, pero podían ingresar. Pero es muy obvio robar en tu camioneta. ¿Vos qué sabés de robar? Bueno. ¿Es impunidad o es impericia? Claro, para mí pasa por ahí. Para mí es impunidad. Para mí los tipos tienen impunidad hasta un momento y en algún momento se da vuelta la taba y fueron. Y la cuestión es que Osito vivía en Ciudad Oculta, pero la policía no quería entrar a Ciudad Oculta para que no descubran el operativo, porque aparte dicen que en los pasillos de la villa todo el tiempo hay tipos armados que hacen como de seguridad, te detectan al toque. Así que de la misma manera que el cine reflejó la detención de un hincha de Racing fanático que no podía dejar su amor. ¿Así se pone la popular esa? Chicago lleva una. Chicago es de primera. Ya no. De primera. Recordemos que fue fácil también ubicarlo porque de visitante no puede entrar el público. Y ahí estaba. Él entraba porque, claro, algunos barras pueden hacer la mano con los otros de la otra hinchada y los dejan ingresar. Esto es muy habitual en el ascenso, por lo menos, y en primera calculo que más todavía. Uh-huh. Pasan 20 o 30 barras de un club y cuando yo te visito me haces la gamba vos a mí. ¿Lo capturan entonces? Sí, lo capturaron y está detenido por lo menos por 8 robos a diferentes bancos en... Desde Castelar, Vicente López, algunos en Capital. Es nuestro Daniel Rojo. Sí, un poco devenido a menos. Con menos plata y más violento. No sé, cuando salga de la cárcel, si va a ser seguridad de alguien. No. ¿Qué está sugiriendo, Daniel? ¿Por qué no cuida, mira, si, como Daniel Rojo, que por ahí cuidó a Messi, que cuida el 10 de Telmito? El 10 de Telmito, mira. Mejor lo cuide de vos. Pipi Lescano hace algo. O Zuleta, por favor, el sábado les pido. Agradecemos a la confitería La Argentina. Hoy, primera vez, ¿no?, de esas galletitas. Están ricas, ¿eh? Sí, son muy ricas, con un poquito de azúcar. Las mojás en el tecito y... Sí. Pepas, además, y sanguchitos de miga. Muchas gracias a La Argentina. 8 sucursales tiene La Argentina. Hay un sitio web ahora que es Sé La Argentina, de confitería, selaargentina.com.ar. Muchas gracias a La Argentina, entonces, más de 100 años de historia panaderil en el país. Era Guasno con Arriba las Mamas, Arriba las Manos. Arriba las Mamas. Escúchame. No, no, ese dijiste que no. No, un error. Furcio no, vamos muertos. Es las mamas, no es un furcio. Sí, señor. Es un error. Habría un furcio en la que... Vos, sí, porque querés decirle, querés sugerir que tiene mamas y yo, de ninguna manera. No, nada, de ninguna nada, manera, que, señor. Estás poniendo palabras en mi boca que jamás. Ahí, el segundo, ahí. Estamos leyendo. Lo hizo a propósito, el tonto. Es un pavo. Ahora, con tal de pagar café. Igual, no, dos marcas, listo, lo hiciste a propósito, te equivocaste. Bersuit, baile de la gambeta, toco y me voy en vivo en Vorterix. Porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha. Ay, ay, ay. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y porque soy de la escuela del Bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Así como de repente, es como un viaje más para el que viaja siempre. Si he de morir, lo quiero como la oveja, que cuando no da más gana y la mola de huella. Ay, ay, ay, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos cambiar para ausentar la muerte. Sabemos gambetear para ausentar la muerte. Toma la voz, dámela a mí. Si te quedas, ¿por qué no venir? Muera como sea, esa segura hora del baile de la gambeta. Para

tres funciones imperdibles, tres sábados seguidos a Pure Sky. Sky Los Fakires, nuevamente en el Teatro Borderix. Álvarez Tomás y Federico Lacroce. Anticipadas a través del sistema Ticketek. No se venderán entradas los días del show. ¿Sabés qué significa Telecentro? Una familia feliz. Por solo 289 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases. El sábado 4 de octubre llega a Vorterix Bad Dreams más Ángel Mahler interpretando a Genesis. Un homenaje repasando la extensa carrera de una de las bandas fundamentales del rock mundial. Sábado 4 de octubre, 20 horas, Teatro Vorterix, Federico Lacroce y Álvarez Tomás, anticipadas en venta. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Llegó a la Argentina Autovil, la revista de autos número uno del mundo. Edición septiembre. Comparativo de lujo. ¿Cuál es el mejor 4x4? Audi, BMW, Mercedes y Range Rover. Auto para volar. McLaren P1. El superdeportivo híbrido de 1 millón de euros. Llega la estrella coreana. Hyundai Elantra. Una opción más que interesante. Guía práctica. Neumáticos ecológicos. Los probamos para ver si ahorran y frenan. Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autovil, la revista de autos número uno del mundo. Pedila en tu kiosco. Suscribite llamando al 0810-345-2523 y obtené 20% de descuento y llevate de regalo unas gafas de sol OptiPrix. Promoción válida de 1 de septiembre de 2013 a 30 de septiembre de 2013. Descuentos de 20% válido para suscripciones a revista Autovil Argentina durante el periodo de suscripción mensual. Promoción válida de 1 de septiembre de 2013 a 30 de septiembre de 2013. Voy a agotar stock de 200 gafas de sol a canjear en locales OptiPrix, lo que suceda primero. El 22 de septiembre vas a vivir una experiencia de terror a gogo inolvidable. Rob Zombie en Argentina. Por primera vez en Buenos Aires, el líder de White Zombie haciendo todos sus clásicos de rock y ciencia ficción. Rob Zombie, 22 de septiembre en Mandarin Park, Costanera Norte y Avenida Sarmiento, Complejo Punta Carrasco. Anticipadas por Sistema Ticketek. Rob Zombie en Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. Esta noche no nos puede faltar, esta noche no nos puede faltar, esta noche no nos puede faltar. Doble o nada. Pueden seguir votando vía Twitter el duelo de BD Chander de hoy. Gana Olmedo, Denny, gana Guasno, Cardo, Russo, gana Gallo, Guillermina. En un ratito estamos presentando además el video nuevo de Pearl Jam. Y ahora vamos con Mili y una recomendación. ¿Qué documental viste, Milín? Traje un documental, no se asusten cuando les diga la temática, porque ya vienen de Javier, que les está matando perros, y yo hoy traigo un documental de rugby para cuadripléjicos, y ustedes van a decir, uy, no, otro bajón más. Rugby para cuadripléjicos. Exactamente. Estaba revisando... ¿Con motor o sin motor? No, sin motor. Estaba revisando los documentales que tenía, para ver cuál hablaba, y de pronto digo, no hablé nunca de Murder Ball. ¿Cómo puede ser que no hablé de Murder Ball? Entonces, hoy voy a hablar de esta película del 2005, que estuvo nominada al Oscar, que fue una de las primeras películas que produjo MTV. Entonces ya con eso se van a dar cuenta más o menos la óptica que tiene. No es una película, realmente la óptica que tiene no es deprimente, sino que más bien esperanzadora, para decirlo de alguna manera. Es la historia de básicamente del seleccionado norteamericano de Murder Ball, o Quad Rugby, como le dicen, que es el rugby para cuadripléjicos. ¿Murder, cómo se escribe, como asesinato? Sí, Murder Ball. Así le pusieron. Así se llamaba cuando se originó en Canadá, medio coloquialmente, y después cuando ya empezaron a hacer la que hicieron meter en los paralímpicos y todo, dijeron, no lo podemos vender así, y se va a llamar Quad Rugby. Oh, Wheelchair Rugby se llama también. Wheelchair Rugby puede ser también, sí. Sin rugby en silla de ruedas. Ahí se ve el protagonista, es Mark Zupan. Volcó uno. Sí, el protagonista tiene un look muy medio rockero, parece un Scott Dian con una barba larga, y de entrada ya te das cuenta que no es una imagen condescendiente hacia los cuadripléjico, que el tipo dice, yo he discutido con muchos tipos y que me decían, no te pego porque sos cuadripléjico, y yo le digo, pero vení que te cago a trompada, boludo. Entonces básicamente son estos tipos que tienen una una mirada bastante fuerte acerca de la vida y de cómo seguir adelante, y juegan este equipo de rugby cuadripléjico, que es el seleccionado nacional, que es como el Dream Team del mundo, que han ganado 11 años seguidos todos los mundiales. ¿El pelado es jugador o es entrenador? Ahora voy a llegar al pelado, que es un gran villano. Un gran villano. Ya ahí cuando lo vi, o gritándole o motivándolo, me daban ganas de empujarlo de la silla. Joe Suárez. Pero bueno, básicamente esto arranca explicando un poco las reglas y todo. Los cuadripléjicos, hay distintos niveles de cuadriplegia o cuadriplegía. No son parapléjicos, cuadripléjico es completo. No, acá lo explican. Que sí, depende de dónde tengas la lesión espinal, tenés cierta cantidad de movimientos que podés hacer. Y de hecho eso está contemplado en el equipo que vos podés parar en cancha. No, eso no es un error, es una pregunta, señor. Es una pregunta, tiene razón. No es un error. Error es decir, no sé, en vez de Arcade Fire, decir Arcade Mayer. Eso es un error. Lo mismo fue una pregunta. En todo momento, en cancha, tiene que haber tres tipos de niveles de lesión. Tienen que estar los de nivel 1, nivel 2 y nivel 3, que básicamente el nivel 3 puede mover los brazos mejor, el nivel 2 puede mover menos, y el nivel 3 generalmente no tienen agarre, entonces se ponen en los guantes goma para que pegue un poco más. Y se llama rugby porque el objetivo de ellos es pasar con la pelota una línea punteada que hay en el otro lado. El gran villano de esta película, porque toda película de deporte tiene que tener un villano, es ese pelado que vieron antes, que es Joe Suárez. Sacado. Que es de portugués de nacimiento, pero que se mudó a los Estados Unidos muy chiquito. Fue considerado el mejor jugador de la historia, ganó varios premios. Y en un momento, cuando ya es medio viejo, le dicen, loco, ya no puedes jugar más. Lo quieren cortar del equipo y dice, ¿qué? A mí no me corta, yo soy Joe Suárez. ¿Ah, sí? Me voy a Canadá, dice. Y empieza a ser el técnico de Canadá, se lleva todas las estrategias y todas las jugadas del equipo norteamericano y empieza a convertir a Canadá en una potencia realmente también. Y es un tipo que yo no sé si realmente es tan odioso como lo muestra el documental, pero lo querés cagar a trompado porque es un asco. El tipo está todo el tiempo sacado, con una sangre en el ojo de que lo sacaron los estadounidenses del equipo, y está todo el tiempo así. La película va a seguir básicamente la línea de el equipo de norteamericano en las clasificaciones hasta de los Juegos Paralímpicos, la relación de este Mark Supan, que es el protagonista, que tuvo una lesión muy, muy rara, porque cuando él queda cuadripléjico, estaba en una fiesta con su mejor amigo, se pone muy en pedo y dice, bueno, me voy a dormir a la parte de atrás de la camioneta, no le avisa a su amigo, se queda durmiendo en la parte de atrás de la camioneta. Lo piso. No, peor, el amigo en la mitad de la fiesta se va, no lo ve al chico así, se va medio borracho también, y en un momento con la camioneta no se hace un mal movimiento, choca, y este Mark Supan sale volando, nadie lo ve porque el otro no sabía que estaba atrás, y se queda 13 horas agarrado a un tronco, en un barranco, con la lesión hasta que lo encuentran. A partir de ese momento, él y su mejor amigo tienen una relación muy mala, muy fría, porque no saben cómo lidiar con eso, entonces parte de la historia es eso, y parte de la historia es el equipo norteamericano yendo a los Juegos Paralímpicos. En el medio vemos cosas muy graciosas porque estos tipos tratan de tomarse la vida con mucho humor, y en un momento, por ejemplo, están entrenando y dicen, che, hay uno que no tiene piernas ni brazos, no, y tiene bracitos y no tiene piernas, y dice, vos entrás en una caja, metamos en esta caja y llamemos a alguna de las chicas para asustarla. Entonces dicen, che, no podemos mover esta caja, por favor, ¿me ayudas a mover la caja? Y cuando levanta la caja, este tipo, hola, hola. Entonces, esto sirve para ejemplificar la óptica que tienen los tipos acerca de la vida y que no se lo toman nada. Digamos, obviamente es una tragedia, pero tratan de seguir adelante. ¿Canadá llega a ganarle a Estados Unidos o no? Yo no te quiero contar el final, te voy a contar... Pero hay un enfrentamiento entre los dos países. Te voy a contar países. En las clasificatorias que Canadá le gana a Estados Unidos, con Joe robándole todas las estrategias y puteándose con este Mark Supan en el medio del partido, no le importa nada. Es muy interesante, no quiero contar el final. Porque si el tipo que tiene el accidente en la camioneta, que sale volando, ¿le hubieran atendido a tiempo? ¿Podrían haberlo salvado? ¿Da a entender eso no? No se dice en ningún momento, yo creo que... Lo que queda claro es que él cuando cae tiene un golpe muy fuerte y probablemente no, ya hayan quedado. Pero a lo mejor sí fueron 13 horas. Y hay imágenes muy muy simpáticas o como quieras decirla. El equipo neozelandés haciendo el haka en silla de ruedas en el Mundial. Es realmente, me gusta la óptica, me gusta cómo está contado. Me parece que realmente toca un tema trágico porque no lo esquiva. Pero de una manera, ahí está, lo están metiendo está en la caja. No. Están muriendo. Es muy recomendable porque también está la competencia en el medio, que es un hilo conductor que está muy bueno, y termina en los Juegos Paralímpicos, que no voy a decir cómo salieron porque si no te estaría contando el final. Murderball, de 2005, nominada al Oscar, muy buena película. Ahí había uno con una chica, el Pilín, todos funciona. Todos tienen novias y aparentemente todos dicen que le funciona, yo no sé. Igual, bueno, si no tiene 10 deditos. En un momento dicen que uno dice los cuadripléjicos somos expertos en el sexo oral. Sí, totalmente. Claro, sí. Ah, otra cosa que me había olvidado de contar es que las sillas de ruedas están hechas especialmente para esto porque están muy reforzadas. Parecen de choque. Bueno, uno dice, el que las hacía el equipo olímpico, dice, nosotros hacemos una silla de ruedas como para sobrevivir a la película Mad Max. Así que ahí se están imaginando más o menos cómo es. Cuando vuelcan, ¿quién los levanta? ¿Hay asistentes? Sí, hay gente alrededor. Se dan cada golpe, yo no entiendo cómo... Sí, es impresionante. Pero creo que lo que están buscando es un poco eso, ¿no? No estar postrados y la... Claro, no dar pena. Claro. Zupan, te digo, tiene una espalda más grande que la nuestra. La verdad que todos le tienen cagazo a Zupan, y con razón. Recomendaciones de Mili, el documental se llama... Murderball. Rugby en silla de ruedas. Vamos con lo nuevo de MGMT. Se dio a conocer hoy este anticipo en video, Cool Song Number 2 de MGMT, el disco así se llama, y después también el video nuevo que presentamos la semana pasada de Arcade Fire con Reflector, anticipo de su próximo disco. Separates like a cloud, seeps into you. así que oné, así me gusta ser doble o nada. Le voy a pedir, Willis, el centro de cómputos, por favor. Antes les cuento que agradecemos a la gente de Adidas Originals y recordamos que el miércoles 16 de octubre, acá en el Teatro Vortrix, vamos a tener un gran concierto. Se van a presentar Randy MC con Molotov. Durante septiembre, Molotov va a realizar un remix de All Day Originals, tema de la campaña global de Adidas Originals junto a Randy MC y DJ A-Track, y podés ser parte de este proyecto. A través del hashtag Únete a Molotov tenés la posibilidad de participar del proceso creativo, enviando material para inspirar a la banda y transformarte en colaborador de un tema que hará historia. No hay límites para enviar estas inscripciones. Podés subir lo que quieras: fotos, audios, texturas, frases, videos, a través de Instagram, Facebook, Twitter o cualquiera de las redes que utilizan hashtag. Además, de esa forma también participás por entradas para ver el concierto que dará Randy MC junto a Molotov el miércoles 16 de octubre en el Teatro Vortrex, donde podrás disfrutar de la versión que ayudaste a crear. Para más información, visita adidas.com/originals o en las redes sociales con el hashtag Únete a Molotov. Con Adidas Originals, inspira a Molotov y transformate en el artista que siempre quisiste ser. 16 de octubre, Randy MC y Molotov. En vivo acá en el Teatro Vortrex, podés participar de alguna manera gracias a Adidas. Y vamos al centro de cómputos. ¿Cómo viene el duelo de vedettes de hoy, Willis? Hay un claro tercer lugar, un claro perdedor. Mirá lo que hago. Uy, con ambos brazos y con inercia. ¿A quién? Apunta bien. Una diferencia abismal entre los otros dos competidores. ¿Qué pasa con Cardo Russo, viejo? Tengo idea. Bueno, la gente a veces hace mucho campaña también, y a veces no. Y depende más eso. Quizás tu foto fuera mejor. Sos el campeón moral, Daniel. Claramente la tenía poco, mejor foto. Claramente. Pero bueno, 22 votitos solamente. Qué poco, Pónganse la pila. Estás desolado, estás desconsolado. No me lo esperaba. La verdad, no me lo esperaba. Te quiero decir, Gustavo, que si me lo hubieras pedido hace 10 minutos, estarías primero. Pero la realidad es que Gallo ahora pasó al frente por 107-97. Estamos ahí, Dani, vamos. No sean maricones. Si se produce una vez más la profecía, cada vez que hacemos esto cambia el resultado, así que tengo que ganar sí o sí hoy. Vamos, la gente de Guillermina, no se dejen tocar el culo. Propongo una variante. No estás afuera de la profecía, estás afuera, ya perdiste. Te compro los votos. ¿Querés comprarme? Ya está, no, te compro los votos yo. Por un cortadito. Yo te vendo. Paso mis 22 votos. No, yo te doy todos mis votos a vos por otro cortadito. No, no. ¿Qué ganas de tomar café? Últimamente me están dando muchas ganas de tomar café. Y dale, vamos a pedir uno. Pero quiero un saborizado. Una avellana, como me pido siempre. ¿A dónde? Acá al lado. No, acá al lado no, señor. ¿Sabes que me voy a comprar el jarabe de avellana? Me lo preparo yo. Al que bate Guido le pongo avellana y queda genial. Son las 5:30 de la tarde, todavía tenemos que pasar el del Indio, así que apurémonos, porque vamos a cerrar el duelo de vedettes con alguna de estas canciones de las bandas que protagonizan hoy. Vamos, Cardo Russo, Guillermina o Denny. Vamos ahora con lo nuevo de Pearl Jam. Sí, anticipo de su próximo disco, Sirens, se llama esta canción, tiene su video. ¿Estás contento, Beto, con Pearl Jam? Sí, lo estaba esperando muchísimo. Daniel, ¿qué te está pasando? ¿Por qué? No hablas nunca en serio, Daniel. Es una de las bandas que ¿sabes que más te estás me metiendo en un territorio fangoso y peligroso? Pero hablé mal de Pearl Jam, ¿acaso yo? No, pero uno ya no confía en lo que vos decís. Entonces todo el tiempo trata de estudiarte la mirada y los gestos para saber si estás bromeando. Hay que hacerte un lie to me. Te digo mi opinión. Sí, Martín. Se la creyó. ¿Por qué? No, sabes que no. Por sus nuevas actividades. Ahora que es actor, opina de todo, ¿no? Sabes que sí, se la creyó. Es mi opinión, ¿eh? Pero en serio esperaba el disco de Pearl Jam, a ver. Sí, se vamos a romper la jeta. Vamos con lo nuevo de Pearl Jam, audio y video. Sirens, sirenas, se llama la canción. Recién Pearl Jam dio a conocer este video. Y después tenemos algo de lo que fue ayer la presentación de Screaming Headless Torsos. Ayer tocó la banda con la que estuvimos charlando el día lunes. ¿Sí? ¿Te quedaste? No, pero te contaron. No, fui a jugar a la pelota y cuando llegué a casa puse la transmisión. Tremendo. Tremendo, ¿no? Gran banda, Screaming Headless Torsos con Fields of Light. En video también pueden disfrutarlo en Vortrex.com. Antes, lo nuevo de Pearl Jam, Sirenas. Y'all know what? Yo, y'all just have your hands on this one. Come on, have your hands.

tenemos muy poco tiempo, así que vamos ya con Luz Belito. Así comenzaba su concierto El Indio Solari en Mendoza. Fue un estreno exclusivo de Tenemos Malas Noticias. Tercera canción del Indio en vivo en Mendoza, audio y video en Vortrex. Y después de esto cerramos el duelo de vedettes. Decenas de miles de personas estuvieron ahí, no importó el frío, no importó la lluvia, disfrutando de El Indio Solari haciendo Luz Belito. Audio y video en Vortrex. Damas y caballeros, los fundamentalistas del aire acondicionado. Era el Indio Mendoza con Luz Belito, así comenzaba el concierto de este fin de semana. Y vamos ahora con el cierre del duelo de vedettes. Ya sabemos que el último asegurado es el señor... Para Daniel. Para que los milagros existen. A ver, ¿cuántos votos más? Tenía 20, 22 y ahora tiene... Se ve que alguien dijo, uy, pobre Guasnito, lo voy a votar de nuevo, así que tiene 23. ¡Ay, tenés! Bien. ¡Tomá! ¡Campañón! A ver, ganaste, conseguiste más votos en muchos minutos que ni tuertas el otro día, por lo menos. O sea, sumaste un voto. Ponele. Sumaste uno, ok. Y yo tenía 90, 90 y algo, y estoy en... La verdad que hubo arremetida de votos, ¿eh? Hubo. Llegaste a 131. Mirá, 50% pero... más vos sumaste uno y yo sumé 40. Ricardo Russo es así, chicos. De a poquito. Mandé a poco. Pero la verdad que la Guillermina acá tuvo las de ganar y se mantuvo la tendencia, así que con 149 votos. Ahí nomás, ¿eh? Ahí nomás, pero me parece que estiró la diferencia Gallito y la Guillermina han ganado nuevamente. ¿Qué semana al final? Venía repunté, ¿eh? Esta semana 23. Ganó Guillermina entonces el duelo de Vedette Sander de hoy, así que nos despedimos con una canción, audio y video. Guillermina, ganadores del duelo de Vedette Sander, hasta el miércoles que viene. Seguimos recibiendo material acá en la radio. No vamos a ir a buscarlos, ¿no? Había alguno ahí que decía, che, van a andar por acá. No. Vení loco, señor. Te estamos dando la oportunidad. Si no, nos dividimos la capital en zonas. Él va a la zona sur el domingo, yo me quedo a zona oeste, me queda más a mano. Lo mínimo que podés hacer, músico. Acérquese, viejo, músico argentino, es acercar el material, las remeras, videos, audio, lo que tengas, a La Croce y Álvarez Thomas. ¿Qué sos, el indio que te vamos a mandar una moto? Subte, tren, al toque, todo tenés. Nos vamos, chicas, se quedan con el Grupo de la Muerte. Esto fue Doble o Nada. Regresamos mañana a las 14 horas. Guillermina, ganadores del duelo de vedettes de hoy. Ganó Gallo, el impulso humano. Si no podés o no querés ver la llama consumiéndose, solo seguís quemándola. El mal que desata la desolación, pero al final solo quiero tenerte a mi lado sin miedo y sin dolor y aceptar lo que vendrá. Llama consumiéndose, prueba otra vez.